Crónica de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Bienvenidos a Orbitus Endorus, programmunes fantasia et scientia fictiotum. O latinadas inventadas aparte, bienvenidos, loaders, a una nueva edición de vuestro programa de la fantasía y la ciencia ficción. En este programa de la órbita de Endor vamos a entablar senda tertulia para abordar un estilo de cine muy particular, el peplum. Como no forma parte de nuestro estilo meterlo todo en un único programa y no dedicarle apenas tiempo a cada film, hemos preferido tocar solo unas cuantas películas del género, que nosotros consideramos indispensables, y luego explayarnos cómodamente con cada uno de esos títulos, porque si interesa el asunto, ya habrá segundas partes la temporada que viene. Por tanto, primer volumen dedicado a Cine Peplum. Como esto es podcasting y no radio en directo, huelga decir que el programa ya está editado, por lo que, como dijo un Julio César tras cruzar el río Rubicón con sus huestes armadas, la suerte está echada. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Bienvenidos a este dossier de la órbita de Endor, en el que hoy, en esta tertulia, tenemos por aquí, vamos a presentarlos por orden alfabético de sus nombres de pila, Abraham Gizorso. ¿Qué tal? A ver, Runa, los que van a podcastear, te saluda. Muy bien, yo sabía que alguien iba a hacer esta gracieta, pero bueno, ya has sido tú. Después tendríamos a Nathan Kurz, bienvenido. Pues yo entonces tengo que cambiar la cita y diré, Cuscuetanden runa butere patientia nostra. Y por último, Raúl Martín, ¿qué tal? Pues yo voy a sacar también una gracieta que tarde o temprano iba a surgir. Y es que me gustaría dejar claro que por el mero hecho de que hoy proclamemos nuestro gusto por las películas de gladiadores, que no se piensen los oyentes que esto va a ser una salida del armario generalizado de los miembros del programa. O al menos por mi parte no lo va a ser. Bueno, aquí yo debo decir, vamos a ver, ha habido durante muchísimo tiempo, hubo muchísima tontería con este asunto de, ay, ¿te gustan las películas de gladiadores? Y eso ya quería decir algo al respecto de tu inclinación sexual, pero yo creo que a todo el mundo le gustan las pelis de gladiadores. O sea, a día de hoy ya no tiene ningún problema esto, y no significa que eso ya condicione tu, en fin, tus gustos sexuales, ni mucho menos. Yo por si acaso lo subrayo. Bueno, yo haría la matización siempre y cuando no te guste Espartaco, la serie. Bueno, o las ostras y los caracoles. Pero ¿qué pasa? Que si te gusta la serie, ¿qué pasa? No, estaba vacilando, pero esa sí que tiene una estética un tanto... Vamos a dejarlo ahí. Bueno, vamos a empezar ya directamente. Tenemos aquí unas cuantas películas, como nosotros somos de los que nos gusta enrollarnos bastante, pues me imagino que no dará tiempo a hablar de demasiadas. Tenemos un montón de películas en reserva, con lo cual lo suyo sería que si esto se prolonga y no nos da tiempo a hablar de todo lo que queremos, pues no pasa nada, se hace una segunda parte en la tercera temporada y ya está. De hecho, ya hay muchos oyentes que nos están reclamando esa segunda parte de la tertulia de cine de terror, que nos quedó muy bien y nos hemos dejado cientos de películas que serían destacables. Y el de especial de policías, que también está por ahí pendiente. Bueno, pues primer volumen, por tanto, del cine peplum. Kurt me ha pedido palabra para explicar un poquito qué es esto del cine peplum, aunque a lo mejor nosotros nos saltamos algunas de las normas de lo que es técnicamente el cine peplum, pero ¿qué es exactamente el cine peplum, señor Kurt? Bueno, es que en torno al cine peplum hay bastante controversia y puntos muy diferentes. Porque, escúchame una cosa, cuando yo era niño, a esto no se le llamaba cine peplum, se le llamaba sencillamente una de romanos. Sí, efectivamente, mira. Si somos así un poco genéricos, diríamos así, para englobar un poco todo, que el peplum sería un género cinematográfico, evidentemente de corte histórico, y que estaría ambientado en el mundo grecolatino antiguo. Si alguno se pregunta de dónde viene el término peplum, viene de la palabra griega peplo, que es el nombre que se le daba a las túnicas que vestían las mujeres. Esta pedantería evidentemente tiene que tener origen francés, y lo tiene, fueron los críticos cinematográficos franceses, en concreto los que pertenecen al movimiento del Cahier du Cinéma, en los años 60, los que acuñaron este término. Y además lo acuñaron no para las películas que conocemos ahora nosotros, que aquí entrarían muchas, sino para un tipo muy concreto de películas de romanos y griegos que se caracterizaban pues por ser producciones un poco de bajo presupuesto, protagonizadas siempre por gente muy musculada que no tenía que ver con la actuación, pues que eran Mister Universo o boxeadores o gente por el estilo, acompañados de unas mujeres que serían un poco como, digamos, floreros, chicas guapas pero que tampoco tienen mucha participación, historias bastante simples, generalmente de venganza y de lucha. Si dejamos el género solo en eso, que es dejarlo bastante escaso, porque yo considero que sí que el peplum ahora es mucho mayor, pero si somos estrictos y nos fijamos en el peplum así, entonces tenemos que considerar que el género empieza con la película Hércules de Pietro Francisci en 1958 y termina más o menos en 1964 con la película que aquí se tituló Combate de Gigantes, y termina porque digamos que el que acaba con este tipo de películas de bajo presupuesto es precisamente otro tipo de películas de bajo presupuesto, también de origen italiano, que es el Spaghetti Western del que ya hablamos. Como tú dices, en España nadie decía peplum, siempre se ha dicho una de romanos. Es un poco escaso lo de decir una de romanos, porque claro, te dejas fuera al mundo griego, te dejas también a persas y otro tipo de personajes que podrías meter, egipcios, etcétera. Los americanos, que para estas cosas son un poco más amplios, no han usado casi nunca el término peplum. Han solido hablar ellos de lo que le llaman Sword and Sandal, o sea, espada y sandalia, también Sun and Sandal, arena y sandalia, e incluso para algún grupo de estas películas les llaman las Biblics, o sea, las bíblicas. Eso sería un poco el resumen de lo que sería el peplum, que he dicho, más estricto, que luego se abrió mucho la manga. De hecho, el peplum yo creo que empieza a cambiar, y de hecho cambia porque es muy importante, con la película de Jasón y los Argonautas de 1963, porque ahí empieza a entrar el género de la fantasía y de la acción pura y dura dentro de estas películas, digamos así, de espada y arena, o de espada y sandalia. Y de hecho yo creo que no se entenderían películas recientes como Furia de Titanes, incluso videojuegos como God of War, sin Jasón y los Argonautas. Si alguno se lo pregunta, películas así de romanos había mucho antes de estas que decimos del peplum estricto. De hecho, en el cine mudo ya había películas, y tenemos películas mudas de 1907 ya, con ideología y con aspecto de lo que podría ser el embrión del peplum. De hecho, la primera versión de Quo Vadis, que luego hablaremos de Quo Vadis, pero de la versión auténtica, es de 1901. O sea que, si fuésemos estrictos, aún nos podríamos remontar a lo que es películas tipo peplum mucho antes, a principios de 1900, en mudo, con este tipo de temáticas, y que de ahí se pasó a un género también muy italiano, que era el cine colosal, que eran películas también de corte histórico y de larguísima duración. Pero bueno, por terminar y por no enrollarme más, digamos que esa definición inicial que he dado de peplum se ha ampliado mucho más, y ahora entran muchísimas más cosas. Entran películas tipo Gladiator o Espartaco, que ya son más de acción y menos históricas, y que sobrepasan esos dos periodos, y que sí que ya tienen estrellas de importancia, grandes presupuestos y mucho dinero. Bueno, ¿alguna puntualización más, compañeros, sobre lo que ha dicho Kurt? Por mi parte, no. Está muy bien. Pero yo lo que no sabía, que todas estas películas en plan fantásticas con los efectos especiales del Ray Harryhausen y demás, que esto también fuera peplum. Yo pensaba que eso estaba fuera. Me acabas de dejar, en fin, con la guardia baja. Es que el peplum ahora es un cajón desastre, si soy sincero. Como no está definido claramente, cada uno, digamos, reconstruye el peplum como quiere. Podemos quedarnos, como he dicho, con la cosa estricta de esas películas de bajo presupuesto italiana. Lo podemos abrir un poco más a las grandes producciones americanas, antiguas y modernas, de corte histórico, y si ya queremos más, lo abrimos también a las de corte fantástico. Eso ya un poco como el canon de Star Wars. Bueno, pues entonces yo creo que ya más o menos podemos empezar nuestra tertulia. Hemos traído cada uno un par de películas intentando reflejar pues un poco el peplum clásico y el peplum un poco más moderno, así que va a haber un poquito de todo. Y bueno, pues del mismo modo que hemos empezado hablando, presentando a los colaboradores por orden alfabético, pues vamos a seguir ese orden. Así que, a ver, Gizorso. Muy bien, pues bueno, yo voy a empezar con mi primera película. Traigo Tierra de Faraones. Pues venga. Que como ha dicho Kurt, igual no es estrictamente un peplum, porque ocurre 2000 años antes del Imperio Romano. Ocurre en la época de los faraones. El director de esta película es Howard Hawks, que es uno de los grandes directores de todos los tiempos, pues junto con John Ford, aunque en su época era considerado un artesano. Aquí también fueron los de Taller de Cinema los que lo descubrieron como un gran artista y estas cosas. Estos directores de esta época, bueno, la película es del año 1955, y estos directores en esa época pues eran directores de estudio, que se llamaban, eran pues como ahora cualquier trabajador que va a su empresa todos los días a las 8, ficha, y lo que le toque rodar, rueda. Entonces, Howard Hawks no quería hacer una de egipcios, no quería. Él lo que quería hacer era un western. Entonces, le dijo a la Warner que lo que quería hacer un western, y quería hacerlo con John Wayne. Pero la Warner le dijo, bueno, pues muy bien, pues si tú quieres hacer un western, toma una de romanos y después te doy al western. Y Howard Hawks le dijo, bueno, muy bien, pero quiero a John Wayne haciendo el faraón. Y aquí las que mandaban eran, en esta época las que mandaban eran las productoras, y ni John Wayne ni leche. Le metió de faraón allá a Hawkins, que tiene un físico muy parecido al de John Wayne. Y a mí no me termina de encajar muy bien en el papel, la verdad. Sí, un tío enorme. Sí, tiene mucha mandíbula y tiene, no sé. Sí, no es como muy griego el hombre, la verdad. No. Es muy americano, es muy Power Ranger, muy Ranger de Texas, así, un tío enorme. Bueno, luego también hace un papel Joan Collins, que está guapísima, que tenía 22 añitos y hace muy sexy y muy salvaje la mujer. Bueno, vamos a cortar un poquito el argumento de esta película de que va. Bueno, esta película lo que cuenta es cómo se construyó la gran pirámide de Keops. La película trata sobre el faraón Keops, que estaba obsesionado con construir una tumba que estuviera a salvo de saqueadores, porque durante todas sus campañas había conseguido un tesoro enorme, estaba súper obsesionado con el oro. Entonces hace como una especie de concurso de arquitectos entre sus arquitectos, a ver cuál le da pues las trampas y los laberintos y la forma de que su tumba, su gran pirámide, la gran pirámide de Keops, pues no pueda ser asaltada. Pues no se convence con ninguna de ellas. Y al final, pues, en una de sus campañas, él tiene muchos problemas con las defensas que ha ideado un arquitecto, pues trampas, fosos y tal, y entonces esclaviza a ese pueblo y coge a este esclavo para que le haga la pirámide. Y le dice que, bueno, al final llega a un acuerdo y si le construye la pirámide, pues al final, cuando se muera, pues va a liberar a su pueblo. Entonces el arquitecto le diseña una pirámide con un sistema de sellado muy particular. Son grandes losas de piedra situadas encima de los pasillos y sujetas con unas columnas de madera, y debajo habría una cámara llena de arena. Entonces, al vaciar esa arena, la piedra cae y sella los pasillos. Entonces el faraón se queda contentísimo y empiezan a construir la pirámide. Entonces todo el pueblo va ahí a construir, todos contentos y felices, todos sonrientes, ahí a construir la pirámide. El primer año ponen la primera fila de piedras, meten el gran sarcófago dentro y luego construyen alrededor de él. Pero luego ya, a medida que van pasando los años, porque esto es una obra faraónica, pues ya los ánimos van decayendo, se les ve, ya empiezan a tirar de látigo, y se les acaba el dinero, el tío este empieza a cobrar impuestos a todos sus súbditos, y entre ellos quiere cobrar los impuestos de Chipre, pero Chipre no se los paga. Lo que le hace es le manda a la princesa Neyfer, que es Joan Collins, que es una jovencita muy sexy y tal, y este se enamora locamente de ella y se casa con ella. Pero esta tía es muy mala, muy mala. Aquí se ven las influencias del cine negro que le gustaba tanto a Howard Hawks, porque es una mujer fatal, típica de cine negro, y utiliza todas sus malas artes para conseguir, pues, matar a la primera mujer del faraón y matar incluso al faraón para conseguir el tesoro y todo el reino y ser la faraona ella. Esta película, eso más o menos es el argumento, así a grosso modo. Una de las cosas más interesantes que tiene esta película es que tiene un aire documental. Hay secuencias bastante largas donde se explica muy pormenorizadamente cómo se construye la Gran Pirámide, que es uno de los grandes enigmas de todos los tiempos. Y bueno, no es exactamente la Gran Pirámide la que construyen, esto es una... Es mentira, es una pirámide hecha para el... O sea, es un diseño de pirámide hecho para la película, porque el diseño real de la pirámide es uno de los que desecha el propio faraón, de esos que le presentan al principio sus arquitectos. Pues el tercero que desecha, ese es el verdadero de la Gran Pirámide. Pero bueno, es muy documental y se ven cosas, pues, como... O sea, muy reales, pues, como que los egipcios no conocían la rueda y... Las piedras las movían a base de fuerza bruta y de una especie de trineos o patines. Pues también cómo trasladaban las piedras en barcos desde las canteras, o cómo tenían unas grúas de madera para poder levantarlas de los barcos. Es muy documental. Esto a algunos no les hace mucha gracia porque dice que ralentiza la acción. A mí la verdad que me parece muy interesante ver cómo se pudo construir, porque no deja de ser una lucubración de cómo pudo ser, de cómo se pudo construir la Gran Pirámide. Luego también, pues, la película habla sobre la perpetuación en el poder, sobre cómo el poder llega a corromper cuando se tiene, cuando recae sobre una persona durante mucho tiempo, como los regímenes totalitarios, pues al final se corrompen, porque este hombre al principio es muy bueno con el pueblo y tiene muy buenas ideas, pero al final acaba totalmente obsesionado por los tesoros, por el dinero y por todo esto. Y luego otra cosa que cuenta, que también es muy interesante, es cómo entendían los egipcios todo el tema de la muerte, cómo pues el transcurso a la otra vida, en la barca, los dioses que le acompañan. Todo esto se explica un poco ligero en la película, pero bueno, se puede ver, está bastante bien. Para los niños está muy bien, para que explicarles todo el tema de Egipcio. Luego, la película tiene bastante rigor histórico, está bastante bien documentada. Algunas cosas no, porque en un desfile que hay, por ejemplo, vemos unos camellos, y en aquella época pues todavía los camellos no se habían domesticado. Es más, por eso no conocen es una de las razones por las que no conocen la rueda, porque no tienen animales de tiro, entonces tampoco necesitan la rueda. Y luego, pues, también algunos estampados y de la ropa, pues, no eran tampoco de la época. Esto pasa de casi todas las películas. La historia de la película más o menos se basa en las crónicas de Heródoto, que explica pues esto, toda la construcción del faraón Keops, y que y dice que esto no sale en la película, claro, esto no puede salir en la película, dice que hasta llegó a prostituir a su propia hija para poder obtener fondos para la construcción, o sea que se les acabó el dinero echando virutas, bueno, echando virutas, y tuvo que sacar perras donde pudo. En la pirámide se supone que trabajaron 10.000 obreros, y en la película, para representar a esos 10.000 obreros, se emplearon 10.000 extras, que se pueden ver en planos generales preciosos. Además, la fotografía está muy bien, es en Warner Color y en Scope. Es la primera vez que trabaja Howard Hawks en Scope, y la verdad que el Scope pues propicia los planos más amplios, es más apaisado, y propicia pues que se vean los planos generales más impresionantes, que es una tónica muy habitual en las películas peplum, esos planos generales con los ejércitos. Mm-hmm. Oye, una preguntita, porque yo creo que esta peli la vi, pero hace ya bastante tiempo. Hay una escena que yo recuerdo que me impactó bastante, en la que empiezan a romper como si fueran unos sí. una especie de huevos, no sé qué, y van inundando unas cámaras de arena o algo así. Sí, eso es el sistema de sellado que tiene la pirámide. Que son, o sea, lo que tienen es, vamos a ver, es de una habitación vacía. O sea, tú imagínate dos plantas de un edificio. La habitación de abajo vacía, y bueno, vacía, llena de arena. Y entonces arriba tienes una piedra. O sea, tienes una piedra en la parte de arriba con unos pilares sujetos en esa arena. Si tú abres la puerta de la habitación, la arena se escapa, se sale, y la piedra desciende. Pues más o menos esto es lo que hacían. Tenían esas cápsulas como de cristal, las rompían, salía la arena, y la piedra iba descendiendo y sellaba la pirámide. Quedaba completamente sellada, a prueba de saqueadores. Bueno, no sé si Raúl o Kurt han visto también esta peli. Sí, yo es que de algunas cosas que ha dicho sí que me gustaría puntualizar. A ver, yo recuerdo que cuando vi esta película por primera vez, lo que más te sorprende es precisamente lo que ha comentado Abraham, ¿no? Todo el sistema que tienen para mover los bloques, para sellarlos, utilizando un elemento que tienen muy a mano y en abundancia, como es la arena. De hecho, está bastante bien encajado. Hombre, ahora visto con perspectiva, y tú que has estudiado el tema en FDM bastante, pues sí que vemos que no tiene tanto rigor. Tiene el rigor que le dieron en los estudiosos de la egiptología en ese momento, pero ahora está muy superado. El tema de las rampas, el tema de si trabajaban, si los que trabajaban eran o no esclavos o todo eso, ahora ha cambiado mucho. Y yo creo que sí que sería interesante ahora hacer una película con lo que sí se sabe ahora de cómo se pueden hacer las pirámides, y más de uno se sorprendería. Respecto a lo que he dicho del Scope, ahora no somos conscientes de lo que es el Scope, pero en su momento el Scope fue una revolución tan grande como puede ser ahora el 3D. De hecho, la gente simplemente veía en los carteles que las películas estaban hechas en Technicolor y en Scope, e iban porque era espectacular. Y era tan espectacular que había incluso fraudes. Se inventaron sistemas similares al Scope, pero que no eran Scope, pero que se ponían con el mismo logo que el Scope para engañar a la gente. Y estaba el Euroscope, el Mexicope y el Ultrapanavisión y cosas así, que ahora, digamos, rayaría lo delictivo. Me sorprende también un poco que, aunque aquí John Collins está bastante sexy y tal, y siempre hemos pensado que los americanos, pues, que son muy aperturistas, que van muy adelantados, 10 años antes y 15 años antes los italianos en ese peplum clásico ya habían hecho películas como Gladiatrix y como Safo, la Venus de Lesbos, que sin ser ni porno ni nada, pero sí tenían una carga erótica bastante, bastante superior, y las mujeres iban muy ceñidas y más ligeras de ropa. Que tuviese esta película mucho asesoramiento tampoco impidió que tuviese fallos graves. Yo recuerdo que en su día leí que el fallo más grave era que a la hora de poner los cocodrilos utilizaron la variante americana, los alligators estos de la zona de los pantanos de Miami, con lo cual eso sí que es un error entre comillas, y eso mi moletilla de bulto. Bueno, pues, hombre, yo, después de haber hablado con algunos historiadores y expertos en todo este tema de egiptología, como tú muy bien has dicho, Kurt, todo este tema de la construcción de la pirámide, parece que la película se ampara un poco en algunas teorías ya bastante caducas y bastante antiguas. O sea, que ahora hay nuevas teorías que se adaptan un poquito más a la realidad, aunque realmente todavía no se sabe cómo se hicieron las pirámides. Exactamente, se sabe cuáles fueron los elementos, herramientas, todo, o sea, se sabe exactamente todos los ingredientes y la masa de la pizza, pero no se sabe cómo se horneó, ¿vale? Para que podamos aplicar. Sí, pero bueno, pero el tema, por ejemplo, de que las rampas exteriores está casi descartado por rampas interiores, se está casi por asegurar que no trabajaban esclavos, sino hombres libres y remunerados. Luego se conocen utensilios como para taladrar la piedra con tubos de cobre y ese tipo de cosas, que yo creo que sí que sería ahora interesante verlo en una película, y alguno incluso pensaría que el director está exagerando cuando lo que está haciendo es casi doctrinal, ¿no? Sí me gustaría destacar también que este fue el primer fiasco de Howard Hawks, pero no el último, porque este era bastante echado para adelante y hacía unas producciones exageradas. No sería su mayor fracaso, pero sí el primero, y con este había que tener cuidado a la hora de darle el dinero, porque te podía cerrar un estudio o se podía arruinar el mismo. A mí me ha gustado mucho eso que ha dicho Abraham, de que el tema de los extras, ¿no? Si necesitabas 10.000 esclavos o 10.000 operarios para hacer la pirámide, era tan sencillo como buscarse 10.000 extras y venga, todos ahí a ponerse en faena, ¿no? Esto es muy muy de la época y encima muy del género peplum, ¿no? Aquí parece que una producción que se digne no puede ser peplum si no tiene, yo que sé, pues 5.000 extras o de ahí para arriba, ¿no? Y eso es muy curioso. Y sobre esta película, yo debo decir que la tengo un poquito olvidada. Seguro que la vi porque esta, yo juraría que era de esas películas que daban en la sobremesa de los sábados en Televisión Española y yo me las tragaba todas. Sin embargo, por lo que puedo recordar, la tengo como una película bastante interesante, muy bien lograda y, bueno, que podría entrar dentro del icono de las películas de peplum debido a su gran producción y estéticamente era muy llamativa, si no recuerdo mal. Y hay relación con Star Wars también. Y es que se utiliza el grito Willem, que de esto sabe Kurs, ¿eh? Que se emplea cuando la esposa salta encima de la serpiente para que no le muerda al niño. Pues ahí será un plano de otro sitio y se oye el grito. ¡Ah! Si quieres puedes explicarlo del grito. Así que no, ya lo explico en otro momento. Ya lo hemos explicado alguna vez. Pues bueno, ya está clara la relación. Bueno, pues ahí está Tierra de Faraones. Los que no la hayan visto, pues si ahora con lo que han oído les apetece verla, pues buena suerte, amigos. Vamos a pasar a la siguiente. Pues mira, si seguimos el orden alfabético me toca a mí. Así que yo voy a traer pues una de esas obras de las que el autor, bueno, el director, echó bastantes pestes posteriormente. De hecho, es una de estas obras que uno no se siente satisfecho con lo que ha hecho, aunque luego el resto de la gente lo reconozca como una obra maestra. Y es que hoy hablamos de Espartaco de 1960, dirigida por Stanley Kubrick. ¿Alguno no la ha visto? Le mato, ¿eh? Le echo del programa ahora mismo. Bueno, pues sí, dirigida. Yo creo que la hemos visto todos. Aparte, si os habéis fijado, casi siempre que hacemos una tertulia de películas, tiene que caer una de Kubrick, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el género de polis, que ahí el pobre Kubrick no plantó, y creo que en el resto, que siempre que hemos estado haciendo una recopilación de películas, es raro que no aparezca una de Kubrick. Sí, le dio a todos los palos, sí. Sí, señor. Bueno, pues Stanley Kubrick, que por otra parte también es cierto que estuvo, como otras muchas veces, a punto de no dirigirla, ¿no? Porque, según parece, esta película la empieza a dirigir Anthony Mann. Bueno, realmente el proyecto era un proyecto de Kirk Douglas. Kirk Douglas, según se cuenta por ahí, Kirk Douglas quería hacer Ben-Hur. O sea, estaba enamorado de esa obra y quería que cuando hicieran la película le pusieran a él de Ben-Hur. Lo que pasa es que, bueno, no pudo ser porque ya se había contratado al... En fin, al presidente de la sociedad del rifle y él se... Bueno, y William Wyler le dijo, oye, mira, que no, que ya está Charlton aquí en el papel y que no puede ser. Pero si quieres te dejo el papel de Mesala, ¿no? Y claro, Douglas dijo, ¿qué me dices? O sea, ¿me vas a dar un papel ahí del malo de la película y encima ahí un poco segundón? Que no, que no. Pues nada, y un poco Kirk Douglas dijo, pues mira, ahora voy a hacer yo una película en respuesta a Ben-Hur y os vais a enterar, ¿no? Una cosa así un poco parecida, aunque él no la iba a dirigir, pero la iba a protagonizar, y un poco él se hizo responsable del proyecto, se calzó las sandalias de productor ejecutivo y bueno, cuando tuvo problemas con el director, que ya había empezado a filmar la película, que era este Anthony Mann, pues el propio Douglas le echó y contrató a Stanley Kubrick, que había trabajado con él, no recuerdo ahora mismo, en una película Senderos de Gloria. En Senderos de Gloria, exactamente. Estaba ahí dudando sí. si era esa o no. Sí, ya habían trabajado ahí antes. Sí, Senderos de Gloria. Y ahí tienen muy buenas migas, ¿no? Entonces Douglas le dijo, oye, Stanley, dirígeme esto, pero porque tú sabes y tal, pero un poco a mi manera, ¿no? Y yo creo que Kubrick, en el fondo, siempre repudiará esta película porque no le dejaron hacer su película, ¿no? Y un poco... quizá esto es una de las grandes cosas, ¿no?, que tiene Spartaco, y es que no es una película de una sola persona, ¿no? Tuvo muchísimos problemas y salió adelante, pues eso, como un esfuerzo conjunto, ¿no?, que es uno de los aspectos que más ensalza la película, ¿no?, los valores humanos de la hermandad y la camaradería, ¿no? Y la verdad es que la película vio la luz, pues eso, como una obra de muchas personas, en lugar de el proyecto de un solo hombre, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que Stanley Kubrick, aunque sea uno de los mejores directores, ¿no?, que nos ha dado la industria del cine, quizá en el 1960, bueno, aunque tuviera talento y tuviera, en fin, la materia prima, yo creo que todavía le faltaba práctica y entrenamiento, ¿no? Y quizá, si él hubiera hecho su película, no hubiéramos tenido este Spartaco, sino otro Spartaco, a lo mejor un poquito inferior. No sé si vosotros opináis lo mismo que yo, pero esto es lo que yo creo. Quizá por eso esta película, que es en el que todo el mundo puso un poco su granito de arena, pues acabó siendo, pues es una peli bastante interesante, no una película muy personal ni muy intimista, pero joder, un proyecto conjunto impresionante, ¿no? De hecho, el reparto ya es espectacular, o sea, Kirk Douglas al frente, luego el genial Laurence Olivier haciendo del malo, y luego gente, pues eso, de la talla de John Gavin, Gene Simmons, Charles Laughton, Peter Ustinov, Tony Curtis, o sea, acojonante. A pesar de todo, hombre, la película no es muy fiel a la realidad porque, bueno, los oyentes de La Órbita de Endor ya saben que cuando hablamos de la serie de Spartaco trajimos aquí a un historiador y nos habló. Ignacio Monzón nos estuvo hablando sobre el verdadero Spartaco. O sea, que no había mucha tela de la que cortar, ¿no? Con lo cual, la peli se basa en una novela que se llamaba igual, de un tal Howard Fast. Y nada, pues creo que todo el mundo ha visto Spartaco, así que hacemos un pequeño resumen de lo que va. Espartaco es un esclavo tracio, los romanos, o sea, una especie de patricio que tiene una escuela de gladiadores, va por ahí entre las canteras de los esclavos intentando buscar varios esclavos que les iban para su escuela de gladiadores, encuentra al personaje de Kirk Douglas, que en esos momentos no se sabe cuál es el nombre, pero que luego descubriremos que es Espartaco. Y claro, rápidamente, como ve que es un tío indisciplinado, pero que tiene muchos arrestos y es arrojado y tal, pues dice, pues mira, si no me vale para matar, que me valga para morir. Y se lo lleva entre otras muchas personas, ¿no? A partir de aquí, pues eso, pues tenemos... poco vemos cómo es la vida de los gladiadores. En la escuela de gladiadores, Espartaco se enamora de Varinia. Y luego después está la inevitable rebelión, que lleva a Espartaco a convertirse en una especie de líder rebelde que pone a Roma patas arriba. Digamos que este es un resumen muy, muy, muy resumido de esas casi 4 horas de película, pero que realmente nos cuenta muchísimo más. Hay que decir que además el guión lo escribió Dalton Trumbo, ¿no?, que fue uno de los que estuvo fue uno de los 10 de Hollywood, ¿no? Estaba en esa lista negra que hizo McCarthy, con lo cual se le acusaba de ser un posible comunista, lo cual puso a esta película, pues eso, en el punto de mira de todas las autoridades estadounidenses que estaban enfrascados en esta caza de brujas, ¿no?, persiguiendo a los comunistas o simpatizantes del comunismo. Y entre ellos, claro, si la película estaba escrita por un tal Dalton Trumbo, que estaba en la lista negra del macarcismo, pues nada, pues Espartaco tenía que ser inevitablemente una obra que ensalzara el ideal comunista, ¿no? Y por eso esta peli ya contó con un montón de una anticampaña. De hecho, según cuenta por ahí, bueno, lo que he leído por aquí es que incluso hubo piquetes de la organización conocida como la Legión Americana a la entrada, ¿no?, de algunos cines de Los Ángeles que exhibían la película, para que la gente pues se acojonara y no entrara, porque si pagaban una entrada para ver esa película, estaban pagando una entrada cuyo dinero luego iban a recibir los rusos. O sea, este tipo de mentalidad americana de los años 60, que en fin, que en aquella época de la Guerra Fría pues estaba así un poco al orden del día. Así que nada, yo creo que incluso a pesar de todos estos problemas, que además, joder, o sea, es que Kirk Douglas realmente era la cabeza visible de este proyecto, se cabreó con los dos directores, porque aunque luego Stanley Kubrick se hace cargo del proyecto, tuvo también sus más y sus menos con el protagonista, ¿eh? Y no solamente eso, sino que además Kubrick no quería usar el material que había filmado Anthony Mann de las primeras escenas, lo obligaron a utilizarlo, lo obligaron a hacer algunas cosas, estaban ahí los dos directores un poquito atados. Y no solamente eso, sino que además, oye, la película para la época, olvidaos de comparar esta película con las películas que tenemos a día de hoy, o sea, para ser una película del año 1960 es increíblemente violenta. De hecho, si la comparáis con otras películas de ese año, no hay tanta violencia. Ahí teníamos brazos cortados en primer plano, amputaciones brutales, escenas bastante sangrientas. Y luego encima que era una peli un poco descreída, ¿no? Porque tenía mensajes así un poco demasiado modernukis, ¿no? O sea, trataba el tema de la bisexualidad, ¿no? Incluso el matrimonio libre, ¿no? Porque hay un par de personajes patricios ahí que están hablando de su matrimonio. Y bueno, pues ella asegura que se lo monta con esclavos mientras el marido está ahí al lado y pasa un poquito de todo, ¿no? Luego el tema de que uno de los mayores libertadores, uno de los que pone la idea de la libertad, sea un negro. En aquella época, pues, la gente de color todavía estaba muy apartada, ¿no?, de ciertas clases sociales. El hecho de que la heroína se entregue al héroe, ¿no?, y se case con él, no es que no sea virgen, es que además se lo ha pasado ha estado con muchos hombres, ¿no? O sea, ese tipo de mensajes, ¿no?, eran muy modernos, ¿no? Y en aquella época tuvo un montón de problemas y se censuró el metraje original, lo que se estrenó en 1960, y luego después, 7 años después, cuando nuevamente se iba a pasar al círculo, ¿no?, de las televisiones y demás, pues también se vio recortada, le quitaron más de 20 minutos. O sea que incluso a pesar de todos los problemas que ha tenido esta peli, como digo, oye, la peli sale adelante y triunfa, y se ha convertido en un clásico impresionante. Y no sé, yo creo que todos tenemos un montón de escenas que se nos han quedado marcadas. Yo no sé cuáles son vuestras favoritas. Hombre, cada uno tendrá la suya. Yo, para mí, uno de los momentos más terribles que yo creo que se pueden ver en una película, una escena que nos muestra la crudeza y que es durísima, a pesar de que no vemos nada así realmente duro en pantalla, es el momento en el que eligen a 4 gladiadores. Y, bueno, está Crixo, que es el mejor amigo de Espartaco, y claro, ellos temen que los vayan a enfrentar, ¿no? Afortunadamente a Crixo le toca enfrentarse con otro individuo, y claro, pues se queda ahí Espartaco con Drava, ¿no?, que era este hombre de color gigantesco, que además pues era una máquina de matar, ¿no? Entonces, esa escena, además que es larga, es tensa, se masca la tensión en el ambiente, en el que están los dos mirándose cara a cara, en el que saben que uno de los dos va a morir, que van a tener que matarse dentro de unos minutos, y encima, de fondo, esa conversación banal de los patricios romanos ahí hablando de chorradas que mientras dos tíos están ahí matándose en la arena, me parece que es una de las escenas más brutales que se pueden ver, ¿no?, en una película. No sé cuál es la escena así que más os haya impactado a vosotros. Venga, Kurt, por ejemplo, vamos a empezar por Kurt y así yo, vamos. Mira, yo me voy a quedar con una que no es de acción porque refleja muy bien, y luego se ha utilizado ese mismo recurso, lo que es la unión. Es cuando Espartaco se levanta para que no hagan daño a la gente y dice: yo soy Espartaco, y rápidamente se levanta su amigo del alma y dice: yo soy Espartaco, y se levanta otro: yo soy Espartaco, y entonces se va levantando uno a uno y todos son Espartaco. Yo creo que esa escena está magníficamente compuesta. Es un clásico. Si recuerdas, una vez dije, hablando de este director, que Kirk Douglas había dicho que era un trozo de mierda genial, pero un trozo de mierda. Eso lo dijo después precisamente de esta película, porque tuvieron, como dices tú, sus más y sus menos, porque Kirk Douglas, que a mí me encanta, siempre ha sido muy estrella y siempre ha sido muy controlador. Por eso no ha estado nunca en sintonía con grandes directores, y si tenía directores debían dejarlo un poco a su aire, sobre todo cuando ya tenía el estatus de estrella. La verdad es que esa escena que tú citas es que ya es un clásico del cine, ¿no? Yo creo que quizás es la escena que todo el mundo recuerda. Yo la quería obviar, no, yo quería algo un poco más intimista, pero ¿quién no recuerda eso de yo soy Espartaco? Es que es un escenón. A mí la que más me hace gracia es la censurada, que también hay que hablar de ella, que es la de que está Tony Curtis, claro, la que está Tony Curtis lavando a Laurence Olivier, y está Laurence Olivier hablando de, o sea, insinuándose a Tony Curtis, y entonces le dice: bueno, es que Tú que comes ostras o caracoles, o sea, tú le das a pelo a pluma. Y entonces se está insinuando. Y lo más gracioso es que justo termina esa secuencia, sale Tony Curtis, sale Lawrence Olives, le llama, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Tony Curtis lo primero que hizo fue salir por patas y unirse al ejército de Espartaco después de la escena esta. Además, esa escena, sí, claro, cuando tú ya ves la escena, la película con esa escena incluida, luego el discursito que tiene junto al ventanal el Patricio este, el interpretado por Lawrence Olives, es que no me acuerdo ahora mismo del nombre del tío, pero bueno, el Marco Licinio Craso, vale, pues está diciéndole, pues eso, que a Roma tienes que amarla, que tienes que someterte a ella, le está, entre lo de la bañera, y luego todo eso le está diciendo, tío, o sea, si quieres ser mi esclavo ya sabes lo que te toca. Y no hace falta ni que te tire el jabón. Entonces, no se echa. Sí, aquí hay un cambio en el doblaje, por eso, porque no se incluyó. Y entonces pues ya había muerto Lawrence Olives cuando se dobló. Entonces, la voz en la versión original la pone Anthony Hopkins, la de Lawrence Olives. Tony Curtis sí que se dobla a sí mismo. Sí, yo he visto esta peli en versión original, y sí es, pero le cambia muchísimo la voz a Tony Curtis. Aunque luego se vuelva a doblar él. Es que no sé. Se nota el cambio. Y bueno, por no hablar del doblaje español, que también redoblaron esa escena. Sí, la primera secuencia es de Anthony Mann, la de cuando está picando piedra, que es otra cosa que de esta peli está guay. Pues, o sea, cuando haces algo, o sea, cuando hacen algo, los actores lo hacen de verdad. O sea, está Kirdula picando piedra, coño, está con un pedazo mazo picando piedra de verdad y sudando. Y esa secuencia también le cambia el doblaje. Yo no sé si conseguiría cubrir que la quitaran y luego se añadió otra vez o qué. Es que esa era una de esas escenas que como había rodado el otro director, Kubrick se lo quería quitar. Pero luego al final se incluyó, o sea, pero se incluyó incluso en la primera versión, o sea que... Sí, pues no entiendo, aquí en España no... Por lo menos el doblaje, la versión doblada es diferente también. Y luego que tiene un acierto en el casting que es brutal, porque la verdad es que aunque sea inglés, si tú ves a Lawrence Olivier, tiene una pinta de Patricio y de... Joder, este es de las siete colinas de Roma, seguro. Y luego tienes a Peter Ustinov, que siempre es una delicia porque es un actor muy chispeante. Además, fíjate, este es un actor que cuando tiene doblador en castellano me hace mucha gracia porque el doblador de Peter Ustinov tiene un timbre y unas maneras muy muy divertidas. Le da siempre esa vis cómica que tiene el personaje prácticamente de continuo. Y Charles Laughton también está impresionante, también sí, tiene bueno, así una Laughton es un rollo. Es que para mí es uno de los grandes, lo ves en Testigo de Cargo y es que alucinas, sí. O sea, yo creo que es la mejor actuación que he visto en cine, o sea, si alguien no ha visto, ya lo digo desde aquí, si alguien no ha visto Testigo de Cargo, que lo vea, porque lo que hace Charles Laughton en Testigo de Cargo no se puede superar, es que es un personaje brillantísimo. Y sí, curiosamente los esclavos los interpretaron actores americanos y los actores británicos interpretaron a los romanos. Eso suele ser muy habitual. Sí, suele ser muy habitual. En Star Wars hicieron una cosa así muy muy parecida. Queda bien. Luego, hombre, sobre todo para el que tenga un gran dominio de la lengua anglosajona, pues sí que sabe apreciar todos estos acentos y lo aprecia bastante. Pero bueno. La verdad es que realmente toda esta película, a mí me parece que es una grandísima obra maestra, a pesar de todas las trabas que tuvo la película y de todo lo que Kubrick dijo al respecto, pero yo creo que quizás sea una de las películas de Peplum una de las más importantes, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, está en mi ranking 5. Sí, claro. Las batallas se rodaron en España. Sí, sí, eso yo... Sí, los extras eran reclutas del ejército español, eran 8.500. Y eso que dijiste antes, la verdad que sí que tiene escenas gore. Y para eso, o sea, me acuerdo que en la batalla le corta el brazo a uno, se ve como le sale el brazo y le empieza a chorrear sangre. Esto lo hicieron con tullidos reales, o sea, contrataron a enanos y a tullidos para hacer como que estaban mutilados de verdad y cortarle, les ponían miembros falsos y se los cortaban en la batalla. Muy gore para la época también. Yo creo que la batalla final contra las legiones deja muy clara la genialidad de Kubrick, ¿no? Porque aquí vemos como antes de empezar en el típico, bueno, pues a destrozarse unos a otros, tenemos una imagen muy clara de lo que sería la estrategia de las legiones. Vemos cómo se van formando, cómo se van desplegando en el campo de batalla, y esto es bastante raro, encontrarse estas panorámicas así tan osadas y también cuadriculadas en una película de aquella época. Resulta bastante raro, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que lo hicieron, pues, todo con dirección normal, claro. Los efectos digitales en ese momento estaban muy lejos de que alguien siquiera se los llegara a imaginar, ¿no? Y yo aquí, pese a que la película tiene muchas cosas que no tienen nada que ver con Kubrick, porque sobre todo se nota, en mi opinión, en los personajes, que creemos que los personajes son muy planos, muy unidireccionales y casi ninguno tiene trasfondo. Y todos los que conocemos un poquito la filmografía de Kubrick vemos que esto no tiene ningún parangón en ninguna otra de las películas, ¿no? Sin embargo, me da la impresión que una de las más claras huellas de este director es en este momento. Cuando nos presenta la batalla y se toma su tiempo, vemos aquí la frialdad, ¿no?, que transmite Kubrick en muchas películas, y es un momento que prácticamente al son de los tambores no estamos bastante tiempo con ninguna voz dentro del metraje, y te quedas un poco anonadado nada más viendo lo que está sucediendo, ¿no? Creo que le quedó francamente bien en ese momento. Y yo creo que eso que has dicho de los efectos es que no tenga efectos digitales, esas cosas en esta época, que le viene muy bien a la película, porque, vamos a ver, o sea, todo el rollo de la musculación de ellos es real, o sea, no son estos que, los de 300, se ve que son, están de esteroides hasta el culo, vamos. Estos, o sea, están cachas, están, pero tienen su tripilla, o sea, están muy fuertes, son tíos forzudos, pero no artificialmente. Se ve que, y luego también, pues, los diálogos, por ejemplo, tampoco son como en películas actuales, pues luego hablaremos de Alejandro Magno, así que tienen que ser todos como con una magnificencia, como que cada frase es una losa que cae aquí, ¡pum! Y la he dicho yo, y ¡pum! Esta es la frase, y cada frase tiene que ser una frase espectacular, ¿no? Aquí, pues como ha dicho antes Runa, hay diálogos banales mientras suceden historias y le dan una credibilidad a la película muy especial. Sí, buscan mucho la cotidianidad en ciertas escenas, van compaginando, pero también intentan que el espectador sea partícipe del día a día, tanto en el bando de los esclavos como en el bando de los patricios, y eso queda muy bien contrastado, ¿no? En ambas, si os fijáis en la película, ambas facciones pues tienen sus problemas, tienen sus idas y venidas, y ninguno está a salvo. Sin embargo, pues son, claro, pues complicaciones muy diferentes, ¿no? No se salva ninguna clase de la hecatombe, o de tener problemas, o de dejar de tener la, no sé, la soga al cuello, pero son, claro, pues, lógicamente, pues, problemas muy diferentes y muy dispares unos de los otros. Y ahora que comentas eso, mira, también sorprende, porque estamos acostumbrados a ver las luchas de una forma, y a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho la escena en la instrucción de los gladiadores, cómo se van marcando con colores los puntos vitales, aquí es una herida mortal, aquí es una herida inutilizante, aquí es una herida leve. O sea, que aunque estamos acostumbrados a otra cosa, el hombre ha sabido siempre cómo matar y dónde golpear y cuándo ser sucio, cuando se tiene que ser sucio. Y sobre lo que comentabas, que me hace mucha gracia, sobre lo que había reclutas españoles haciendo de extras, es que el recuerdo mío de infancia es el padre de un amigo que había participado, y cada dos por tres te lo decía. Era como la batalla de la mili, te voy a contar la guerrita de la mili, te voy a contar la participación en Espartaco. Un saludo para el caballero que no citaré. Bueno, sí, ahí, ¿no? Lo de las batallas, eso, están rodadas, o sea, como muy de verdad, o sea, tú las ves de verdad. No, ahora igual pues meten mucho plano, mucho planito pequeñito, mucho montaje. Aquí básicamente es un plano general, se meten de leches de verdad y luego insertos de detalles. Entonces, prácticamente la lucha está ahí, o sea, en un plano general y la estás viendo tal cual. Sí, pero eso también tiene algunas deficiencias, porque hay gente que muere y luego se levanta y se va y se ve en plan y te claro, también. Y cosas de esas. O que llega uno y va a darle un espadazo al otro y el otro no está preparado y como que aguanta el golpe para no darle. Bueno, pues sí, de hecho hay un momento. Pero, bueno, sigo prefiriendo eso al movimiento que hacen ahora de cámara, que es que te mareas, que te mueven la cámara para que no veas la batalla. Luego hay un detalle en la batalla que se ha visto muy pocas veces, y es cuando los esclavos utilizan rodillos ardiendo para romper la formación de los de las legiones romanas, ¿no? Esto, al menos en las películas que yo he visto, no suele pasar, y me parece que es muy interesante, ¿no? Si os fijáis, ya hay también un poco una precedencia a esto, que es en la escena en la que hacen el motín en la escuela de gladiadores. Los propios gladiadores también utilizan como una especie de ariete, una valla, que la tiran abajo y luego la utilizan para abrirse paso, ¿no? Creo que era, quizás fue algún tic que deseaba Kubrick mostrar en la película, pero es muy original, porque en pocas películas hemos visto que a los romanos se les combate así, ¿verdad? Intentando romper su formación con fuego. Sí, pero lo que no hemos visto y tenemos que ver alguna vez en una película, y yo lo he leído contado por historiadores militares, cómo se forma la tortuga, la solidez que tiene la tortuga, qué función tiene cada legionario dentro de la tortuga y cómo un grupo de 50 legionarios haciendo la tortuga pueden estar ahí parados incluso un día entero si quieren, sin ser vulnerables. Y eso sí que un día lo tendríamos que ver en pantalla, un grupo haciendo la tortuga y cómo es la tortuga por dentro. Aunque en principio esta táctica del fuego rompería esa también. Bueno, al menos las primeras filas. No nos pongamos tampoco tan realistas y tan detallistas. Está claro que las batallas estaban rodadas de un modo muy original. Realmente aquí vimos un montón de cosas muy originales y esta película sigue cesando muchísimo y su sombra es alargada incluso en las pelis de peplum actuales. Se llevó 4 Oscars, por cierto. A lo mejor fotografía, mejor vestuario, mejor dirección de arte y escenografía, y al mejor actor de reparto, que se lo llevó Peter Ustinov. Me resulta un poquito injusto porque yo aquí a Laurence Olivier le veo sembrado, o sea, le veo de Oscar totalmente. Hay una escena en esta en la que descubre a Espartaco, pero Espartaco no le dice que sea él y está el otro diciendo, eres tú, ¿verdad? Eres tú. Y vas viendo cómo se va cabreando, cómo se va, porque no puede con él, o sea, a pesar de que él tiene mucho más poder, de que es patricio romano y todo lo que tú quieras, este tío nunca se va a rendir ante él, ¿no? Y el momento en el que ya está y le pega la bofetada, es que solamente por eso, esa escena vale un Oscar, por Dios. Muy bueno. Y que de cierto modo gana Espartaco, porque sí, al fin y al cabo, en un momento dice que él lo único que quiere es que su hijo nazca libre, y su hijo al final lo ve él, que es libre. Sí, porque luego él en venganza, como ve que no se somete, pues le obliga a los dos a que luchen entre sí. Vemos el momento en el que dice, mira, déjate matar porque no vas a soportar la cruz, y como dice, y un huevo, yo no voy a dejar que, o sea, no sé, ese momento en el que intentan los dos matarse a sí mismos, de lo mucho que se quieren, es que es increíble, es una paradoja maravillosa. Y luego tenía una ventaja, y es que tomaba caracoles y tomaba ostras, luego no tenía que fingir mucho. Aquí, sin embargo, a ver si estáis conmigo, pero a mí me parece que la película ahí tiene una contradicción que se le tendría que reprochar a Kubrick, ¿no? Porque tenemos que la etapa en la que Espartaco está en la escuela de gladiadores, bueno, como he dicho, a mí me parece una contradicción que la película subraye el maltrato que reciben los gladiadores en esa academia, ¿no? Pues es lo que intentan mostrarle al espectador en todo momento, y sin embargo lo que nos están enseñando en la película es que los esclavos están bien, están sanos y se les nota bien aseados, cuando llega se afeitan, se bañan y tal, ¿no? Además, somos partícipes de que Espartaco y sus compañeros pues disfrutan de termas y hasta tienen relaciones sexuales con esclavas que les hacen de sirvientes. Y ya para más inri, Batiatus, el amo de los esclavos, pues se niega a que luchen a muerte cuando se lo piden los patricios, en esa escena en la que llegan y al final acaba viendo el duelo, ¿no? Entonces yo, aquí lo que diría es que, en resumen, que si quieren justificar que una rebelión, lo que no tendrían que mostrarnos es que los esclavos viven a cuerpo de rey. Bueno, pero es que esos son gladiadores, y los gladiadores sí que vivían dentro de la esclavitud bastante bien. Aunque ser esclavo no es estar bien o mal cuidado, sino tener libertad de acción. Tú puedes estar muy bien cuidado, pero si lo único que puedes hacer es matar y morir, pues no tienes libertad. Pero históricamente no, sí que eso responde un poco más a la realidad de los gladiadores, que muy pocos, bueno, muy pocos, pero no era lo más normal que muriesen en la arena, y de hecho se les atendía con los mejores médicos. Y los campeones tenían sus privilegios y sus mujeres y un montón de cosas. Y desde el punto de vista de lo que es un dueño de gladiadores, que por un capricho tengan que luchar a muerte dos de tus hombres con el gasto que tienes, pues es como para impedirlo, desde luego. Claro, yo lo entiendo. Lo que critico son los motivos que te da la película, sí, para que se cree la revuelta. Este vive demasiado bien, sí. Exactamente, ¿no? Que la revuelta y todo esto provenga de unos tíos que, joder, la verdad es que en ese momento estaban muy bien cuidados, estaban viviendo pero como quería. Joder, pero se están matando entre sí. Siempre habla de lo de la libertad. Claro, ¿no? Y por ejemplo, dices que normal que quieras escapar si el capricho de un patricio romano te obliga a matar a tu mejor amigo porque ahí se crean lazos de amistad, pues es como para irse en contra de eso y de muchas cosas, ¿no? Bueno, nos estamos aquí... podríamos estar una hora más hablando de Espartaco y de todas sus dobles lecturas. Vamos a hacer un pequeño primer bloque para lo que dicen los oyentes por aquí en Facebook. Y luego seguimos. Por ejemplo, Guillermo Castellano Sánchez dice: genial programa, si podéis hablar de Ben-Hur. Pues si podemos, hablaremos. El cine que nos parió dice: clasicazos, La venganza del gladiador. No me suena. Sansón y Dalila, con Víctor Mature. Maciste. O incluso podríamos añadirle, aunque cogida por los pelos, la grandiosa Hércules en Nueva York con el Arnold Governator. Bueno, es horrible, bueno, esa película, por Dios. Bueno. Luego Gregorio Peña González dice que hay muchísimos títulos, menciona Ben-Hur, Espartaco, la caída del Imperio Romano, Cleopatra, Gladiador, 300, y luego dice que si vamos a hablar de las últimas, la última legión, Centurión, y dice, por cierto, la de Jasón y los Argonautas y Furia de Titanes entran dentro de este género, pregunta él. Pues según Kurtz, sí, a mí que me registra. Yo digo que si amplías, sí, de si no lo restringes estrictamente, no entran esas y tampoco entrarían Ben-Hur y las otras. Bueno, pues Fobone Fomare dice: la serie de Roma también no está mal, va siguiendo la filosofía de Hollywood. Da igual como fuese, nosotros meteremos a gente fornicando y sangre a saco. Sí, es verdad que hoy no vamos a hablar de series y por tanto no hablaremos de Roma, pero sí es verdad que recoge el espíritu del peplum. Bueno, la verdad es que la serie de Roma es... Roma y Espartaco, yo creo que sí que entrarían. Yo creo que no entraría yo, Claudio, que la metería en biopic. Pero yo, Claudio, sí que tiene mucho rigor histórico y está fenomenal. Pero por eso yo la metería más en biopic, uh-huh, que en peplum. Ya que estamos hablando de Roma del HBO, ¿sabéis lo que escuché hace no mucho? Que parece ser que corre el rumor de que la HBO le metió fuego a los escenarios para no seguir perdiendo dinero con la película. ¿Con la película? Sí, porque se decidieron a seguir la película todo lo que quisieran, bueno, perdón, la serie, todo lo que quisieran sus creadores. Y por lo visto estaban perdiendo dinero por un tubo, y de manera que una noche, no se sabe muy bien por qué, no se sabe muy bien cómo, el escenario acabó ardiendo y eso le sirvió de excusa a la cadena para finalizar y no hacer más temporadas de la serie. Y se cobraría el seguro, espero. Seguramente. Esperemos que no hayan matado a los caballos de Luke también, porque... Bueno, vamos a ver, dice Sir Bimor por aquí: me va a encantar el programa, porque salvo Ben-Hur, Espartaco, Quo Vadis y Gladiator, no sé de ninguna más y seguro que me descubrís alguna joya. Pues no sé yo. Me encantaría que dijeseis algo sobre la serie. Yo, Claudio, aquí tú, Abraham, podrías decir bastante, pero ya lo dirás más adelante. En otro programa. Pero está muy bien, que yo la he revisitado hace poco y está fenomenal, ¿eh? Muy acartonada, de decorados y muy teatral, pero el guión es impresionante. También dice, me gusta. Es sublime, o sea, no es sublime, es espectacular. Y te voy a decir una cosa, el doblaje en castellano es espectacular también. También dice que le molaría que habláramos un poco sobre literatura de romanos. Aparte de Robert Graves, hay maravillas. Dice que somos los mejores, pim, pim, pim. Sobre literatura, sí, digamos, entre comillas, de peplum, vamos a decir. Tiene mucha, yo no lo entiendo muy bien, pero tiene mucho éxito la saga de Simon Scarrow, la saga del águila. Yo la empecé, me leí 4 libros y está bien, pero no entiendo ese éxito arrollador. O sea, no sé, a mí no me gusta tanto esta saga, porque veo que además no aporta ni una sola idea original que no hayamos visto en alguna película más. De hecho, mama muchísimo de muchas obras de ficción del cine y de la televisión. No sé si habéis leído algo de Simon Scarrow o si tenéis que recomendar alguna, no sé, alguna, sí, otra novela o algo. Sí, a mí me gusta mucho un autor que se llama Valerio Massimo Manfredi. Sí, sí, que sí. Prácticamente toda su obra gira alrededor de lo que es el peplum. Y quería hablarlo pues más adelante cuando hablé de la película de Alejandro Magno, porque concretamente me he leído su trilogía Alexandros y me parece muy interesante. Un pelín clásico para los estandartes de hoy en día, pero sin embargo resulta muy ameno, aprendes y no sé, a mí al menos me gustó mucho. Mira, yo voy a recomendar, si me dejas, uno, y además es un libro español. Es novela histórica, pero está contada, efectivamente, todo lo que se cuenta tiene todo rigor histórico, y de hecho al final del libro hay un apéndice en el que se recogen los textos de los que se ha sacado, pero está contado como novela y es muy, muy ágil. Y permite conocer muy bien por dentro todo lo que son las legiones romanas, desde la creación de la tortuga a cómo iban los castrum militaris, seguidos por los carromatos con las prostitutas, cómo era la vida real en Roma, qué se hacía con los hijos de las prostitutas, cómo se les enterraba, cómo se les arrojaba las alcantarillas. En algunos momentos es muy muy crudo, es de César Vidal, es El fuego del cielo. Y ya que estamos, yo voy a recomendar un cómic, si me permitís. Voy a recomendar Murena, de Jan de Faux y Phyllis de Laby, que son 8 numeritos en 2 bloques de 4 y que tienen mucho rigor histórico, incluso tiene correcciones a posteriori después de que salió, de que se dieron cuenta de que igual un hijo se llamaba igual que un padre y se referían a él y ya luego los diferenciaron y todo, o sea, y está francamente bien. Más o menos explica la época de Nerón, desde que era un niño, cuando su madre Agripina mata a Claudio, tal, la muerte del hermano, todo el proceso de Nerón como emperador. Suscribo lo que dice Abraham, porque yo también he leído Murena y me parece un cómic fantástico. De hecho, hemos hablado aquí en Lode sobre Murena en su momento, cuando hablamos sobre cómic histórico, hicimos un dossier tú y yo, Raúl, y hablamos sobre ese cómic entre otros muchos. Por cierto, ya aparte que tú, Kurz, has nombrado una novela española, yo me he leído recientemente Salamina, de Javier Negrete, que para todos los que les guste 300 y quieran hacerse una idea un poquito más realista y bastante más histórica sobre quiénes son los espartanos, los atenienses, y sobre todo la figura de Jerjes, ahora que van a hacer una precuela que da un miedo espantoso, que se lean Salamina, porque aparte que describe las batallas como nadie, Javier Negrete es un crack. Continuamos con los oyentes, que por aquí mencionan algunos: Espartaco, Sangre y Arena, Calígula. Dice Igor Ortega, de Romanos y Cristo, Barrabás. De Romanos a secas, La caída del Imperio Romano. Bueno, El cine que nos parió, dice Gladiator y esos romanos con botas militares y reloj y cuadrigas a gas butano. Qué cachón. Juan José Jalister dice, revisión para el cine de catástrofes. Ya está aquí la gente pidiendo... No, que me la ha colado totalmente. Y ya está. De momento, este es el primer bloque. Chicos, llevamos grabando una hora. Vamos. Joder, es que esto, nos enrollamos mucho. Vamos a tener que retirar películas porque esto... Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos. Escuchando La órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo, sigue escuchando, anda, sigue. Eras una vez, hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Friki Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Y bajo el universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos. Soy John Nieve. Soy John Connor. La guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. La guarida del Sith. La guarida del Sith. Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se puede encontrar. Todos los miércoles en ebooks y fusionfreak.com despega La guarida del Sith. Continuamos aquí en la órbita de Endor, con la rodela en una mano y el Gladius en la otra. Estamos dispuestos a meternos directamente con el general coronel Kurth. Yo no sé si es general o coronel, depende. Porque tú en Sidnet todavía eres coronel, ¿no? Sí, ahí, si no me degrada, subirme de grado no me van a subir. Igual me degrada, pero si llevo años y yo creo que en Sidnet moriré como coronel. Y aquí me hicisteis el favor de nombrarme general, pues general. Vale, bueno, pues, y espérate, agárrate que ahora acaba la segunda temporada y tenemos otra sorpresa. Nos traes otro clásico inevitable, no podía faltar esta película. Si hablamos de Peplum, casi parece que es obligado hablar de Ben-Hur. Así que, señor Kurth, Ben-Hur. Sí, Ben-Hur, porque la película me gusta, además el libro en el que está basado también me lo he leído. La película fue dirigida por William Wilder, que no sé por qué hay gente que confunde con Billy Wilder, pero es así, no sé por qué, pero es así. Es una película de estas grandiosas con muchísimo presupuesto en Technicolor, Ultraponavisión, Cinemascope, 212 minutos, que alguno dirá, es una burrada. Bueno, si consideramos que se rodaron 6 horas y de las 6 horas se pasó en montaje a 212 minutos, pues no nos parece tanto. No es la primera vez que se hizo esta película, se había hecho con anterioridad. De hecho, era, entre comillas, y voy a usar mi muletilla por primera vez, la segunda vez que William Wilder hacía esta película, porque había actuado como asistente de dirección de Fred Niblo en la versión de 1925 de Ben-Hur. Algo que, por cierto, a él no le gustaba que le recordasen y siempre obviaba eso. He dicho antes que estaba basada en una novela del mismo título, y esta novela fue escrita en 1880 por Lew Wallace, que era un personaje absolutamente increíble, militar de carrera que participó en la Guerra de Secesión y que de hecho tuvo un percance con el general Grant, que era su gran amigo, y rompieron esa amistad a partir de ese conflicto en la Batalla de Shiloh. De hecho, hay quien dice que esa rotura de la amistad con el general Grant es lo que se trasladó luego en la novela a la rotura entre Judá Ben-Hur y Mesala. Antes hablabas de que Kirk Douglas había querido el papel de Judá Ben-Hur. También hubo algunos que fueron descartados, y esto sorprenderá más de uno, porque estuvo en discusión el papel con Paul Newman, con Rob Hudson y con el amigo de Kirk Douglas, con Burt Lancaster. De hecho, hubo cosas incluso más curiosas, porque para el papel de Mesala incluso se quiso contar con Víctor Mature y se realizó una prueba de cámara y todo con Leslie Nielsen. ¿Viste alguno de Aterriza como puedas esas payasadas? Sí, pero pero en este momento no era un actor cómico, sino que era un actor que intentaba abrirse camino. Esta película, luego si quieres hablamos un poco sobre el tema de la homosexualidad y de esa relación apuntada entre Judá Ben-Hur y el Patricio Romano. No sé si te interesa que hagamos una sinopsis rápida, o yo creo que a estas alturas todo el mundo la conocerá. Hombre, pero si quieres, lo hacemos. Si un poquito como yo lo he hecho la de Espartaco, o sea, muy rápidamente, a modo de recordatorio más bien. Sí, bueno, básicamente esta película nos da un paseo por la vida de Judá Ben-Hur, que está interpretada por Charlton Heston, y vemos cómo es un judío de cierta posición que tiene amistad con Mesala, que es una especie de mando militar del legado romano, que son muy amigos en la infancia, pero que a raíz de un desafortunado accidente, porque es un accidente, tanto Judá Ben-Hur como su familia son condenados por intentar atentar contra una personalidad del mundo romano, y será condenado Judá Ben-Hur a galeras. En las galeras coincidirá con Quinto Arrio, siendo él un galeote que se dedica a remar, y cuando la flota de Quinto Arrio sea hundida, Judá Ben-Hur salva la vida de Quinto Arrio, y Quinto Arrio lo toma un poco bajo su tutela, va ganándose la amistad de Arrius, hasta que éste lo libera, lo convierte en ciudadano romano y en su sucesor. Es entonces cuando Judá Ben-Hur vuelve en busca de venganza y se enfrenta con Mesala, y de hecho se enfrenta con él a través de una de las grandes pasiones de los dos, que es la carrera de cuadrigas, que es lo que da lugar a la más mítica escena de esta película y casi de la historia del cine, que es esa carrera de cuadrigas que luego ha sido copiada en un montón de películas y homenajeada, entre otros, en el episodio 1 de Star Wars. Paralelamente a eso, y es importante porque el subtítulo de la novela lleva la palabra Cristo en mayúsculas, nos va a contar un poco la historia de los primeros cristianos, de la figura de Cristo. De hecho, Judá Ben-Hur se llegará a reunir brevemente, a cruzar el camino con Jesucristo, que por cierto a Jesucristo no se le ve la cara en esta película, porque en su día, cuando se hizo la versión teatral de Ben-Hur, y estando todavía vivo el autor de la novela, prohibió expresamente que se viese el rostro de Jesús, y a partir de entonces ese deseo se ha respetado, aunque no haya sido otra vez formulado, y cuando se lleva a Ben-Hur a pantalla no se muestra nunca el rostro de Jesucristo. Bueno, veremos que tendrá un breve encuentro con Jesucristo, y luego también veremos cómo se obrará un milagro a través de la figura de Cristo en la madre y la hermana de Judá, que están enfermas de lepra. Básicamente eso es la película. Todo el mundo a estas alturas sabe que fue muy oscarizada, de hecho tiene el récord junto a Titanic y al Retorno del Rey, aunque aquí voy a ganarme alguna enemistad, pero de las tres sin duda es la mejor, con mucha diferencia. Desde luego me parece mucho mejor película que Titanic y que El Retorno del Rey, y no creo que merezcan tantas nominaciones ni tantos premios como recibió esta. Sí que es cierto que la película, y alguno dirá, tiene un regusto cristiano, como también lo tiene la siguiente película que traeré, y que está basada en un libro de mucha fuerza. Sin embargo, también hay un discurso en torno a la homosexualidad, porque aquí la historia que se apunta es que Judá Ben-Hur y Mesala en su adolescencia fueron amantes. Esto yo creo que es uno de los temas más debatidos del cine. Se ha dicho que Charlton Heston sabía que esto era así y que prohibió que las escenas fuesen evidentes. Hay quien dice que Charlton Heston nunca entendió eso, que era un panalis y que era muy muy bobalicón y que no se dio cuenta de los guiños. Lo que sí parece claro es que los guiños estuvieron introducidos conscientemente. De hecho, uno de los co-guionistas, Gore Vidal, era homosexual declarado, y se citan varias escenas que reflejan esa condición de pareja que tuvieron Judá Ben-Hur y Mesala. Una es la escena en la que beben los dos vino cruzando los brazos, y otra, que esta es un poco más sutil, es cuando lanzan unas lanzas, o cuando arrojan unas lanzas, para no repetir la palabra lanza, contra una viga. de la película podemos contar también un montón de curiosidades, sobre todo en el tema de la carrera de Cuadrigas, que fue una escena que costó muchísimo, se estuvo preparando durante muchísimo tiempo, porque se necesitaba, entre otras cosas, que los caballos aguantasen el choque de unos contra otros, y para eso necesitaban un entrenamiento. Se necesitó que aprendiesen a conducir las cuadrigas tanto Charlton Heston como el actor que hizo de Mesala, que por cierto, el actor que hizo de Mesala, que ahora no recordará su nombre, espera que piense, Stephen Boyd, cobró más que Charlton Heston porque fue el único que no utilizó dobles. Charlton Heston sí que utiliza dobles cuando el plano es muy amplio, pero este actor no utilizó y por eso se le pagó más. Alguno dirá, ¿es cierto que murió de verdad una persona durante el rodaje? Sí, es cierto, hay un momento en el que un romano es arrollado por una cuadriga, y efectivamente ese soldado, ese extra que hacía de soldado, murió. Aunque se utilizaron bastantes referencias para crear ese circo, la verdad es que es un circo bastante inexacto, y de hecho se hizo muy alto, aunque se copió el de Antioquía, se hizo muy alto para que tapase precisamente el fondo de las gradas, y así se ahorraron mucho el tema de los especialistas, porque la verdad es que llevaba una pasta gastada en especialistas muy grande. De hecho, se llegaron a contratar un total de 15.000 extras, a los cuales solo se les puso un requerimiento que parece lógico y que en esa época tampoco costaba mucho, era que tuviesen barba natural, así se evitaban el tema del maquillaje. De todas formas, rodar con estos especialistas, igual que rodar los carros, fue bastante complicado, entre otras cosas porque había que volver a rodar los planos. Y claro, los carros dejaban huellas en la arena, y esas huellas a veces no coincidían con el trazado filmado, y había que borrarlas para volver a realizarlo. Bueno, hombre, si quieres puedes seguir con tu... o nos ponemos a opinar. Yo voy a puntualizar una cosilla. Por ejemplo, el que has dicho que has muerto, que murió un extra... Aquí hay varias versiones también. El que dijo que murió un extra fue uno de los dobles, no ser Powell, en su autobiografía. Pero William Wyler siempre dijo que no murió nadie, que eso fueron las malas lenguas. Que nunca lo sabremos, porque aquí cada uno cuenta su versión. Y el doble de Heston, por ejemplo, fue el hijo del ayudante de dirección, fue Joe Kahn. Y este es Joe Kanuit. Y este sí que tuvo un percance bastante grave, porque cuando salta la cuadriga, que se engancha con la rueda de otro carro y pega un salto, eso estaba previsto, pero no estaba previsto era que saliese lanzado hacia adelante. Y ahí se pegó un ostión y creo que se partió la nariz y vamos, se lo llevó bastante, bastante mal. Luego, en cuanto a los actores que habéis dicho que les ofrecieron el papel, pues sí, se lo ofrecieron, pero yo tenía entendido que ellos lo rechazaron, no que lo rechazaron a ellos. O sea, Barry Lancaster tenía entendido que lo rechazó porque no le gustaba que Ben-Hur se fuera degradando poco a poco su personalidad hacia la violencia. Y Paul Newman, pues no le debían de gustar sus canillas y no quería salir con las piernas al aire así enseñando las piernezuelas. Y Rod Hudson, pues no quería salir todavía del armario y le vio ahí el ramalazo gay y también dijo que no quería hacerlo. Sí, pero lo que dices tú de Paul Newman es muy cierto, porque por lo visto debía tener muy feas las piernas, y de hecho hay algunas pruebas de cámara para otras películas con toga, y él se ocupó de que no saliesen a la luz. No sé, estas veces muchas cosas son cosas de estrella, yo no creo que las tuviese tan feas como él pensaba, pero como tiene mucho ego. Sí, también, bueno, lo del circo de Antioquía sí hicieron la parte de medio más alta para lo de los extras, y aquí la verdad que no es, se basaron en ese circo, pero como dice Kurt, tampoco tiene mucho que ver con un circo real, porque los historiadores no se terminaban de poner de acuerdo. Creo que se largaron dos historiadores de la película también, porque decían que el circo no era así, y hubo jaleo también con ese tema de la reconstrucción del circo, pero que estaba construido a tamaño real, o sea, que los escenarios eran 300 y ocupaban 1,5 km². Bueno, pues Raúl, ¿alguna cosilla? Bueno, no demasiado. Creo que aquí los dos compañeros están más versados que yo. La película la tengo un poquito dejada atrás, pero sobre todo lo que decís, que el despliegue de presupuesto aquí fue apabullador. Es increíble el dinero. 15 millones de dólares. Sí, sí, sí, pues muy bien empleados, porque lo que es el, al menos en la escena de las cuadrigas, se ven ahí, es una pasada, ¿no? La verdad es que a día de hoy no tiene nada que envidiar a los escenarios que se están viendo en el 75% de películas épicas y que tiene un poco una temática parecida a esta. Es que se les fue la olla, porque es que no es cuestión solo de que hicieron hasta 300 decorados, es que los tíos hicieron las galeras como réplicas reales de tamaño real. Y tuvieron muchos problemas con las galeras también, sí. Porque las galeras pesaban tanto que se hundían, entonces no pudieron rodar en piscina ni nada. Tuvieron que llevárselas al estudio. Entonces, cuando fueron a meter las cámaras con las que estaban rodando eran cámaras de 65 milímetros, no las de 35, eran de 65, o sea, casi el doble, con unas lentes de 70 milímetros anamórficas para conseguir esos pedazos de planos generales enormes. Y claro, eran unas mastodontes que no entraban dentro de las galeras. Entonces tuvieron que cambiar luego las proporciones y hacerlas más anchas. Claro, al hacerlas más anchas, los remos no les daban para remar. Eran muy largos. Tuvieron que cortar los remos. Claro, entonces el movimiento de los remos no era real, porque eran cortitos. Les tuvieron que meter sacos de pesos en los remos. Bueno, la escena de las galeras costó un montón llevarla adelante. ¿Pero queréis decir que no eran maquetas? ¿Parte de las escenas no eran maquetas? No. Ostras, pues vaya faenón entonces que se pegaron, sí que es verdad. Pensaba que en las panorámicas que se ven así un poquito más retrasadas utilizaron maquetas. De todas formas, lo que no ha cambiado con el paso de los años es la crítica. Por eso es lo que yo decía antes de que William Wyler había estado como ayudante de dirección con Fred Niblo en la versión de Ben-Hur de 1925. Entonces, y yo creo que por eso le supo muy malo. Una de las primeras críticas que salió, porque la gente alabó enseguida la película desde el principio, hubo un crítico que con mucha mala baba dijo: hombre, tampoco tiene tanto mérito hacer bien una película a la segunda. Bueno, cuando leyó eso se debía subir por las paredes, y a partir de entonces cada vez que le hablaban de Fred Niblo o de Ramón Navarro, que era el protagonista de la versión de 1925, vamos, es que se levantaba y se iba. Qué grandes personas los críticos, siempre haciendo amigos. Hay que hacerles un monumento, o mejor, un muñeco de vudú. Y luego, en cuanto al tema gay, también el actor que hacía de Mesala dijo que Wyler, para él, no tenía muy claro cómo encontrarse con el personaje, cómo interpretarlo. Stephen Boyce andaba un poquito perdido. Entonces, Wyler, que era muy buen director de actores y muy buen director de actrices, le dijo: mira, tú piensa que Ben-Hur, que tú has tenido una relación homosexual en la adolescencia con Ben-Hur, tú has descubierto la homosexualidad, o sea, la sexualidad con Ben-Hur, y estás despechado. Ya, él no te quiere y pasa de ti y tal. Entonces, esto es otro de los elementos por el que se dice que la película tiene esos rambalazos gays. Y hay un diálogo muy claro que están hablando, creo que están hablando cuando de Roma, del emperador, que le dice: el emperador quiere mucho al pueblo de Judea. Y Judá Ben-Hur dice: pero Judea no quiere al emperador. Entonces Mesala le contesta: no hay peor amor que el amor no correspondido, algo así. Bueno, pues yo no voy a hablar sobre Ben-Hur, que luego la gente me critica. Así que nada, si no tenéis nada más que... Porque no va a hablar bien. Ah, bueno, pues Charlton Heston, bueno. No, pues Charlton Heston no, a mí Charlton Heston... Vamos a ver. Que no te gusta es John Wayne. Menos mal que hizo alguna de Roma, no sé, John Wayne. No, pero vamos a ver. A mí, aunque un actor no me guste, si la película me gusta, la película me gusta y punto. O sea, a mí me gustan muchas películas que están protagonizadas por tíos que no soporto. Pero no es por eso, es que no sé, a mí me gusta esta película a trozos, o sea, soy incapaz de verla entera, ¿vale? O sea, llamadme lo que queráis, pero sí que, por ejemplo, el último tercio de la película era un giro radical, una película que era de acción, de aventuras, de repente se para, se hace súper lenta y se convierte en una película religiosa, totalmente. Pero te enseñan el Calvario de Jesucristo entero. Pero el libro es exactamente así, ¿eh? O sea, la adaptación es súper fiel. Yo he leído el libro no hará ni 6 meses y es calcado la película. O sea, la película calcada el libro. O sea, En el libro pasa exactamente lo mismo. Empieza sí, pero con es una como, aventura de un como personaje un ritmo, descreído de repente... y otro. Sí. No sé, yo es que, ¿qué queréis que os diga? Que me cuesta mucho verla. Entonces yo, hay tramos de la película que los duermo siempre que las en la tele siempre... me queda, es que como siempre la echan a la misma hora, pues uno no puede aguantar. Más de 4 horas. Tiene apertura y tiene intermedio y música, con música, 15 minutos de música, sin imágenes. Y todas esas escenas en la galera cuando le fuerza para... cuando está remando y Quinto Arre intenta vencerlo y empieza a mandar toque... de remo, da, arriete, embestida, hasta que los agota, pero es el único que no se rinde. Bueno, vaya, escena redondísima, esta película está muy bien, y la carrera de Cuadrigas es espectacular. Uh-huh. Son 20 minutos de emoción. Sí, no, sí, por eso yo prefiero no hablar, porque, en fin, yo sé que la peli es un clásico y será muy buena y todo lo que queráis, pero a mí me cuesta. Que no la rodó la carrera de Cuadrigas. Wilder, ¿no? Que le dio instrucciones y que la rodó Andrew Marton, que era el ayudante de dirección de el director de la segunda unidad. Yo no sé si esto será cierto, porque dudo mucho que la escena más importante de la película se la pase a la segunda unidad, pero bueno. Yo eso diría, como es la segunda vez que lo hace, estaba aburrido y se lo dio a otro. y por cierto, cuando vuelvas a ver Ben-Hur, fíjate, te lo digo a ti, Antonio, fíjate en la escena última de la cueva, como todos los extras que están detrás, no sé por qué, les dio un ataque de risa y se están todos descojonando. Imagínate, están haciendo el milagro de quitarles la enfermedad de la lepra y todos los de atrás se escojonan, pero evidentemente. De todas maneras, antes de que cambiemos de película, dejadme decir que resulta muy interesante de que estemos hablando de un film donde Jesucristo no es la figura central, aunque trate sobre la fe y sobre la religión. Esto también es un detallito curioso, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. No, pero normalmente en aquella época... que ya una película de religión en la que aparece Jesucristo ya se imbuye completamente hacia la figura de Jesucristo. Sin embargo, aquí casi se podría decir que hace un ilustre cameo. Sí, hombre, es sí. Como un paralelismo entre las dos vidas. Lleva como una especie de paralelismo. El hilo de unión entre las dos es Baltasar, que es el que siempre está en los dos sitios, confluyendo los dos mundos, ¿no? El de Jesucristo y el de Ben-Hur. La cosa es que la figura de Cristo se cruza con Judá Ben-Hur en varias ocasiones a través de su discurrir vital y será la clave para la solución de su gran problema familiar al final. Pero vamos... es como decir, bueno, me lo encuentro una vez y me lo encontraré dentro de X años otra vez. O sea, relaciones muy puntuales y muy pequeñas. Sí, además hay un círculo que queda muy bien en la película, que es lo del agua. O sea, es cuando Judá está muy mal y no le dan de beber, y entonces Jesús se acerca con el cazo y le da agua. Que esa escena se repite, pero a la inversa. En el Calvario de Jesús, pues es Judá el que se acerca a Jesús y le da agua, y el romano es el que le tira el cazo al suelo. Sí, además la primera está muy bien porque el romano quiere impedir que le dé agua a Judá y levanta el látigo para darle. Y ahí hay una escena que no hay ninguna violencia, simplemente el romano viéndole el rostro a Jesús, que tú no lo ves, cambia de opinión y baja el látigo. Bueno, existe también además por ahí una serie de algo que hicieron para la televisión muy, muy, muy reciente. Dos películas, eran dos episodios así muy largos, que no es para nada recomendable, aunque en teoría quieren ser más realistas y no sé qué. Y si no lo aguantas en imagen real, igual aguantas el Ben-Hur 2003 de película de animación, que ahí está también salta un gesto, pero animado. Prueba, no, a ver. No. Mejor no. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver si ahora cogemos un poquito más de ritmillo, que tenemos un montón de películas y... nos hemos enrollado bastante con algunas y con otras que yo ya estoy viendo de lejos, yo ya veo que nos vamos a liar. Raúl Martín nos trae un... vamos a ir trayendo ya películas un poquito más modernukis, traemos una moderna. Muy friki, pero al mismo tiempo parece que no, pero con toda la tontería se ha convertido en un... no vamos a llamarlo un clásico moderno, pero sí en una película que ya forma parte de la cultura pop. 300. Sí, efectivamente. Hay varios motivos para presentar 300 en este programa. Quizás el más destacado es porque resultó un éxito en taquilla que también no estuvo exento de polémica, ¿no? Porque como trata el mundo persa y hay ahora tantas tiranteces con el estado de Irán, pues estos levantaron su queja y para aquí y para allá, ¿no? Bueno, eso no entraremos en política ahora, ¿no? Sin embargo, yo, el principal motivo que me hizo pensar en 300 es que quizás un poquito más para mal que para bien ha sentado una cátedra de cómo plasmar el género del peplum en la actualidad. Yo al menos opino así, ¿no? Bueno, así, hablando un poquito del argumento de esta película, tenemos que se nos presenta la historia del rey Leónidas de Esparta, cuando este magnatario desea participar junto a una coalición de ciudades helenas que se ha creado para detener al poderoso ejército persa que se dispone a invadir toda Grecia. Sin embargo, el consejo espartano de sabios ha recibido el soborno persa y debido a ello no permite que el monarca participe de esta unión de diferentes ciudades-estado. Ese es el motivo por el que Leónidas se encamina hacia este conflicto tan solo con los 300 soldados que conforman su guardia personal. Y una vez llegan allí, al paso de las Termópilas, pues tiene lugar una resistencia al límite con el fin de ganar tiempo para que el resto de Grecia se prepare para la inminente guerra. Bueno, pues es una película que, como ha dicho Antonio, pues tiene su enlace con el mundo del cómic, puesto que está basada en la obra 300, homónima en el título, de Frank Miller y Lynn Varley, que son marido y esposa, pues que publicaron en Dark Horse en 1998. Es una película muy muy fiel al cómic. Bueno, la pantalla prácticamente se desarrolla muchas viñetas y tenemos una traslación pues prácticamente literal de lo que se puede hallar en el cómic. Sin embargo, el cómic es bastante corto porque utiliza un método visual de viñetas muy grandes, dibujos impactantes. Entonces, a la hora de llevar esto al cine, pues hubiera resultado prácticamente un corto, más que una película de 2 horas, me parece que llegó a tener la edición que se presentó en los cines. Entonces, debido a ello, pues el director, Zack Snyder, decidió alargar un poquito todo lo que es las tramas con diferentes añadidos que él decidió que apareciesen en la película. Entonces, estas partes se nota que están un poquito alejadas de la trama del cómic porque un poquito, bueno, pues decae y tenemos una historia un poco más lenta, susceptiblemente más tranquila. Para aquellos que se pregunten un poco cuáles son las partes a las que me refiero, en concreto yo destacaría la trama de la reina Gorgo en Esparta, cuando quiere convencer a lo que es todo el consejo de que se presente Esparta a la guerra. También tenemos que la parte del entrenamiento de los niños espartanos se prolonga bastante más. Bueno, pues ya entrando un poquito en lo que es el análisis de la película, decir que hay cosas, sin embargo, que chirrían un poquito con respecto al cómic, ¿no? Aquí se podría decir que el director Zack Snyder pues nos ha dado una versión más libre o no ha sabido plasmarlo igual que el cómic o ha decidido que sería conveniente tomar otro camino, ¿no? Una de las partes que resultan un poquito raras es la voz de Jerjes. Ya Jerjes de por sí es un personaje raro, pero hay que decir que sigue siendo fiel a la imagen que nos presenta en el cómic. Sin embargo, bueno, tenemos el espectador ve un ser así como muy lleno de piercings, de cadenas que le cuelgan y tal, que es un poco, no sé, bastante raro, ¿no? Cuando pensamos en lo que eran los mandatarios persas de esa época, pero cabe decir que sí, eso sí que sigue fiel al cómic. Sin embargo, en el cómic nos dice que la voz de Jerjes es, y leo literalmente, suave como el aceite caliente sobre el cuero usado y profunda como un trueno. Sin embargo, en el cómic pues se nos presenta un filtro cutre que suena metálico y para nada te estás creyendo que sea un personaje real. Y además de esto, pues decir que hay otros añadidos un poquito raros, como el rinoceronte. Hay un momento en que sueltan ahí un rinoceronte desbocado contra los espartanos, y esto decir que no sale tampoco en el cómic. Y otro también bastante llamativo es la especie de troll de las cavernas del Señor de los Anillos, supongo que lo recordaréis, al cual se tiene que enfrentar cual valiente el rey Leónidas, que eso para nada tampoco lo tenemos en el cómic, ¿no? Entonces, pues tampoco me quiero extender demasiado, decir que los fallos que se le pueden encontrar a esta película son más debidos al cómic que no a la adaptación cinematográfica, porque como bien he comentado antes, estamos ante una obra bastante fiel, aunque sí que tiene algún pequeño añadido más. De todas maneras, el que se lea el cómic va a encontrar mucho paralelismo con la película. Y nada, pues ya decir también que en definitiva 300, en lo que a mí respecta, pues supone el paradigma del peplum moderno, que es quizás un decaimiento respecto a la figura de las películas que hemos estado hablando de los años 60, así, porque contamos con efectos especiales bastante llamativos, ahí creo que sí que se sigue respetando, pero se están centrando más en los escenarios y en las batallas. Y a eso hay que sumarle quizás sobreactuaciones de los actores, y sobre todo creo yo que uno de los aspectos en el que actualmente el género del peplum está decayendo es en el simplismo de su guión, puesto que en las grandes obras que hemos destacado de los años 60 teníamos historias bastante bien trabajadas y profundas, y aquí en 300 yo por lo menos encuentro que se simplifica mucho la trama. Tú te estás encontrando un peplum, bueno, no sé si canónico o no canónico, después de lo que ha dicho Kurz antes, pero sí que claramente tú estás viendo una película que rebosa por los cuatro costados el espíritu del peplum, ¿no? Sin embargo, a la hora de guión dices, uff, aquí esto se podría haber trabajado un poco más y haberle metido, insuflado quizás más detalles históricos y no haber presentado a los persas principalmente como te los plasman, ¿no? Un grupo de esclavos, bárbaro, asesino, sin nada que decir a su favor, y que al fin y al cabo tampoco plasma lo que es la riqueza de un mundo pues tan plural como era el de los persas de aquella época, ¿no? Hombre, como tú muy bien has dicho, es una película que está inspirada en un cómic. El cómic es el que se toma las licencias históricas, y claro, como la gente empezó a ver esta película y tal, de hecho hubo muchísimas quejas por ahí en los países que antaño formaron parte, ¿no?, de la cultura persa, ¿no? O sea, realmente por allí se vio muy mal esta película, pero claro, es que nadie tenía en cuenta que esto, a fin de cuentas, no es más que una traslación de un tebeo, entre comillas, ¿vale? Entonces, pues, tampoco pasa nada. Si Jerjes tenía ese aspecto en el cómic, ¿por qué se lo vas a cambiar en la película? En este aspecto es un poco más valiente, ¿no?, el trasladarlo tal cual, ya que te tomas unas cuantas licencias con respecto al cómic, pues el trasladar a Jerjes tal cual, hombre, es que pinta... choca bastante, ¿no?, verlo ahí en una pantalla grande, pero oye, que a pesar de que choque bastante, no deja de ser valiente por parte de Zack Snyder. Pero bueno, a mí, como ya he dicho antes, el problema lo tiene el cómic, si es que aquí hay algún problema en este sentido. Yo creo que la historia de la película se vuelve mucho más fantástica gracias a todos esos elementos, que si los elefantes supergigantes, que si el rinoceronte este que tú mencionabas, y el orco este que decías tú también y tal, bueno, pues hace que la película no se tome muy en serio a sí misma y nos deja bien claro que esto no lo podemos tomar como una película de rigor histórico, porque no va de eso, ni muchísimo menos. O sea, que el que se quiera rascar es porque le pica, pero no porque la película le haya dado ese picor. No lo sé, chicos, ¿qué pensáis vosotros? Pero mira, sí. aunque haya gente que le sepa malo, hay películas que influyen y cambian un poco el cine, y esta es claramente una en su aspecto visual. El aspecto visual y las cosas que se hacen aquí, tanto de cámaras lentas como de amputaciones, como del propio color oscuro del celuloide, eso es un estilo propio, lo crea para la película. Cierto es que basándose en el aspecto visual de la novela gráfica, y siquiera o no, ya simplemente por eso podemos decir que ha influido en el cine, en la forma de hacer cine, y ha tenido pues muchísimos imitadores y homenajeadores. Eso es lo que quiero decir yo, que es el motivo más importante para traer esta película, es eso, ¿no? Que ha sido la precursora de una forma de hacer cine que luego lo tenemos claro, visualmente está muy claro, ¿no? Me viene a la cabeza la serie de Spartacus, ¿no? Vemos que han tomado al pie de la letra este dogma. Y es que la gente mismo sin saberlo, sin saberlo dice, mira, igual que en 300, mira, igual que en 300, oye, esto en Titán, en Furia de Titanes, igual que en 300, esto en Immortals, igual que en Titanes, pues porque es original, y aunque sea solo por eso ya merece mérito. Y bueno, luego la reina Gorgo, Lena Hurley, como me encanta, pues mira, oye, además aquí la puedes ver muy sexy y muy rotunda. En cuanto a rigor histórico, ya es que desde el título ya está mal, porque no había solo 300 espartanos, había 300 espartanos y 700 tespianos de la ciudad de Tespia, pero eso en el último día, porque antes de ese día había, yo que sé, había un ejército que te caga, había un montón de ciudades de Grecia. Lo que pasa es que ya se coscó Leónidas de que les iban a encerrar allí, que les iban a atacar por delante y por detrás, les iban a encerrar ahí en el en las Termópilas, y entonces les mandó el día anterior a casa, a casi todos, y se quedaron allí por los 300 estos y los 700, había 1000. De todas formas, nadie puede pretender que esta película tenga rigor histórico, o sea, lo que tampoco, a veces, pero que tampoco es necesario a veces, o sea, pero, que el cine no tiene que... Que sí, que el cine no tiene por qué contarnos... Claro, sobre todo este tipo de películas. ¿Quién puede pretender que esto tenga un rigor histórico? O sea, ¿quién va a ir al cine a ver esto porque así no se lee el libro de historia que le mandan en clase? Pero es que hay gente muy fundamentalista. Pero tú vas y dices, la escena del pozo, genial. Y viene uno y te dice, pues es absurdo que tengan un pozo a nivel de suelo sin señalizar y sin tapa. pues vale. Y es absurdo el sable láser porque no hay forma de curvar un láser para que tenga una determinada longitud. Bueno, entonces no haríamos cine. Bueno, yo no sé si considera esto una película de imagen real o de animación, porque el 95% de los planos son digitales, o sea, tiene 1500 planos y de esos 1500, 1300 tienen algún efecto digital. Y de los 2 millones de abdominales se dice que 1.500.000 están pintados con aerógrafo, pero bueno. Se nota. O sea, si tú te ves una DVD, no, una que te bajes de internet, tú te ves el DVD bien y se nota que están pintados. Vamos. Y ya que habláis de los espartanos, decir que en el cómic iban desnudos, ¿eh? O sea, que aquí cuando han tenido que hacer algún cambio, mira, pues se han tomado... Mira, enfrentar una batalla desnudo no es muy apropiado tampoco, claro. Iban con el casco y con la capa. Iban con un taparrabos así bastante ceñidito, bastante estrecho, pero en el cómic los presentan completamente desnudos y simplemente vestían con su capa, el yelmo y el escudo. Bueno, mira, por lo menos conservan esto del escudo de o con él o sobre él. Ya por lo menos conservan eso. Yo creo que esta película, yo creo que tiene, a ver, a mí no me hace mucha gracia, me la veo, ¿vale? Sé que ha marcado una estética y todo, pero yo le veo varios problemas. Una es lo que ha dicho Raúl de la historia. O sea, la historia, es que no hay prácticamente historia, además te la cuentan en los 10 primeros minutos y luego es a darse mamporros y listo. O sea, no hay más. Otra, el uso de cámaras lentas. Mira, yo no sé por qué últimamente tanto uso de cámara lenta, tanto recrearse en las escenas, en las batallas. A mí me paraliza las batallas. Yo estoy viendo una batalla, una lucha, plis, plas, porrazo, no sé, cuando de repente, ¡pum!, me lo paran. Es que me rompe el ritmo totalmente. Luego, el efecto videoclip. O sea, música todo el rato. Todo el rato, música, pim, pam, y cañera, ta, ala. O sea, otro. La estética, vale, la estética está muy bien, es muy original, pero llega un momento en que la estética ya te llega a cansar, creo. O sea, ya cuando llevas un avanzado a la película, al principio te impacta. O sea, la primera secuencia me parece que es la mejor, la del niño. Cómo le enseñan al niño, que por cierto creo que era el hijo del director, cómo le enseñan al niño cómo, pues, a ser un espartano, cómo le joden y le están todo el rato tocando las narices para que se endurezca. Esa me parece la mejor. Luego todo va en decremento, va puesta abajo. Y luego la voz en off al principio está muy bien, porque te empieza a contar, pues eso, qué es lo que está pasando con el niño, pero luego es repetitiva, lo único que hace es contarte lo que ya estás viendo en la pantalla, y no es necesaria para nada. Conoce, ¿no? Queda muy bien para las reflexiones del cine negro, pero en este tipo de películas no me dicen nada. Conoce, ¿no? O sea, es que sobra. Estás viendo la película y te está contando, si te das cuenta, si te está contando lo mismo que estás viendo. Lo mismo. Sí, a mí eso me cansa mucho también. Cuando sucede eso en las películas lo encuentro reiterativo y muy pesado también, sí. Y aquí, bueno, más que nada parece ser que el cine, el peplum actualmente va por este camino, ¿no? Es un claro ejemplo de que las películas que han salido después están tomando esta senda. Sí, señor. Bueno, pues, y además, no solamente las películas, sino también algunas series, porque la de Espartaco, Sangre y Arena, mama muchísimo de toda esta estética y demás. Incluso usando ese efecto de cámara lenta, cámara rápida, cámara lenta, cámara rápida, que a mí me agota, de verdad. Bueno, pues vamos a pasar a otra, si queréis. Muy bien. Perfecto. Los títulos de crédito están muy bien, a mí están muy chulos. Las figuras negras recortadas con la sangre, a mí me gustan. Yo tengo especial predilección por los títulos de crédito, y aquí están muy bien. Y están al final de la película. Bueno, vamos con el señor Kurz, que le vamos a adelantar un poquito porque, bueno, tiene un poco de prisa. ¿Qué nos quiere hablar de Quo Vadis? Bueno, Quo Vadis de 1951. Yo creo que junto a Ben Hur son los dos primeros o dos de los primeros títulos que te salen cuando hablas de peplum. Esta está dirigida por Merin Leroy, es una película en Technicolor de 171 minutos, vuelve a estar basada en un libro, además en un libro incluso mucho más famoso que el de Ben Hur, que es de Henry Sienkiewicz, perdón por el nombre, pero es un suizo casi impronunciable, que fue premio Nobel de literatura en 1905. De hecho, es el primer galardonado con este premio en lo que es la Europa Oriental. De esta película hubo versiones muy pronto. De hecho, hay una versión en 1901, otra en 1913, otra en 1925, todas ellas mudas, y luego está la versión esta que es del 51, que ya es una versión sonora. El título, la traducción literal sería ¿A dónde vas? Esto está sacado, y además esa escena figura en la película y en el libro, de un encuentro, que además es un encuentro apócrifo entre San Pedro y Jesús, concretamente en la Vía Apia, cuando San Pedro abandonaba Roma a consecuencia de la persecución de los cristianos. En ese supuesto encuentro, Jesús San Pedro se encuentra con Jesús, lo reconoce, le pregunta ¿Quo vas, Domine? ¿A dónde vas, Señor? Y este le contesta a Roma, la ciudad que tú abandonas para que me crucifiquen de nuevo. Es entonces cuando Pedro se avergüenza de esa huida de Roma, regresa, es cuando lo martirizan y cuando lo crucifican, además invertido boca abajo en lo que es la colina vaticana, pues prácticamente donde está ahora la basílica que lleva su nombre. La adaptación de la película del libro es muy fiel. Yo, si quieres, hago un resumen o nos lo saltamos, eso como tú veas, porque vamos bastante jodidos de tiempo. Venga, pues vete lo que tú quieras, tú mismo. Bueno, pues sí, pues mira, vamos a hacerlo muy muy muy rápido. Básicamente, el personaje un poco más central es el personaje que interpreta a Robert Taylor, que es Marcos Vinicio, que este es un militar romano que se enamora de una esclava llamada Ligia y que quiere hacerla su esposa, pero ella no quiere. Además, ella es cristiana y por culpa de esa religión incipiente pues no van a poder estar juntos. Toda la obsesión de Marcus Vinicius va a ser el conseguir a Ligia. Pero realmente el protagonista que está por debajo y lo que se cuenta es todo lo que es el incendio de Roma que hizo Nerón y del que luego posteriormente culparía a los cristianos. Un Nerón que está protagonizado por Peter Ustinov en un papel absolutamente espectacular. De hecho, aunque la película tuvo 8 nominaciones y no ganó ningún premio, sí que se reconoció la labor de Peter Ustinov, que todo el mundo reconoce que está aquí magnífico, y gran parte de la película es toda esa intriga palaciega en torno a la figura de Nerón. Ahí podemos ver Popea como Tigelinus, bueno, hay un montón de intrigas. Vemos ligeramente la figura de Séneca, también vemos la de Petronius, bueno, en fin, sin tener un rigor histórico profundo, porque no lo tiene, sí que es cierto que los personajes coinciden y los hechos generales coinciden. No es una novela histórica, y de hecho se centra más en la figura de Marcus Vinicius y de Ligia. El casting, curiosamente, el papel de Ligia, que lo terminó haciendo Deborah Kerr, en un primer momento lo iba a hacer Elizabeth Taylor, también se habla incluso de Lana Turner, y Alec Guinness llegó a presentar a Audrey Hepburn para el papel, pero no se contó con ella porque se quería una persona muy conocida. Para el papel de Marco Vinicius se llegó a tener en cartera a Gregory Peck, pero al final se cayó del casting y se quedó, como hemos dicho, Robert Taylor. La participación más curiosa en el casting quizás sea la de Peter Ustinov, porque Peter Ustinov estuvo negociando mucho tiempo con los ejecutivos de la Metro, y los ejecutivos de la Metro no le daban una respuesta clara de si el papel era suyo o no, hasta que en una reunión se le calentaron los cascos y les dijo que si no se daban prisa, pues que iba a resultar demasiado viejo para el papel. Entonces los ejecutivos de la Metro, que eran bastante inútiles y no tenían ni idea de historia, les extrañó que dijese eso, porque tenían la idea de que Nerón era una persona muy mayor. El caso es que consultaron con unos asesores que les dijeron que Nerón había muerto con 31 años, y les impresionó tanto que Peter Ustinov conociese los datos y estuviese preparando ya el papel hasta ese punto, que finalmente se lo dieron. Si alguno se fija a lo largo de la película, podrá ver dos rostros ilustres haciendo papeles muy secundarios, podrá ver a Bud Spencer haciendo de guardia romano, y podrá ver a Sofía Loren haciendo de esclava. Y será así porque esta película se rodó en los estudios Cinecittà, que fue prácticamente la primera gran película que se hizo ahí. Unos estudios, por cierto, hechos por el dictador Mussolini para mayor gloria del fascismo, pero que luego tendría una carrera muy amplia, y ahí se rodaron pues algunas de las más grandes películas. Una de las escenas que más recuerda a la gente es precisamente las escenas finales de la película, cuando los cristianos son martirizados y cuando Ursus, que es el protector de Ligia, es un gigantón. De hecho, está interpretado por Buddy Bauer, que este era hermano de un famosísimo boxeador, Max Bauer. Pues este tal Rudy era un tío, Buddy, perdón, era un tío gigantesco, de muy corpulento, muy alto, y en una de las escenas de ese circo romano se tenía que enfrentar con un toro e intentar neutralizarlo antes de que dañase a su protegida, y de hecho se ve cómo lo agarra del cuello y se lo parte. Todo fingido, por supuesto. No es un toro como estamos acostumbrados aquí de Lidia, es más un novillo, pero aún así impresiona ver cómo se rodaron esas escenas, que aún podrían haber sido más espectaculares si se hubiese seguido el libro, porque en el libro Ligia iba atada al lomo del toro, pero claro, aquí se consideró que eso era inviable, porque si se ponía un muñeco se notaba mucho, y si se ponía la actriz pues podía morir ella o la especialista. Hay que decir también que la película tuvo un éxito de taquilla espectacular. De hecho, la Metro en esos momentos estaba prácticamente en bancarrota, y gracias a esta película siguió adelante, aunque eso no impidió que Luis Mayer, que hasta entonces era el todopoderoso presidente de estos estudios, al final tuviese que ser cesado por el Consejo de Administración, que lo apartó de la dirección del grupo. Madre mía, ante la sabiduría y el aluvión de datos que nos aporta Kurz, a mí no se me ocurre nada que decir ya, es que ni opinar. Bueno, te comento una cosita más. Por ejemplo, hay algunos planos que se ve que están hechos, sobre todo primeros planos de Deborah Kerr, que se ve que están hechos con vaselina en el objetivo. Vale, te cuento por qué era esto. Esto era una cosa que solían exigir las actrices, porque así se le evitaba que se vieran las arruguillas y las patas de gallo. Y entonces exigían al operador. Es el primitivo blur digital, ¿no? Claro, ese, el blur, ese desenfoque, eso lo hacían con vaselina. Que pide, y si te fijas, el que pide Sara Montiel, ¿no? Constantemente. Claro, claro, sí, se hacía con vaselina. O a Sara Montiel lo que iba siempre era con una media, y le ponían la media delante del objetivo, lo que también hacía que la luz decayera bastante. Y esto disimulaba las arruguitas. Luego, había que preguntar a Antonio Piñero sobre el símbolo del pez, pero aquí utilizan, en vez del símbolo de la cruz para representar a los cristianos, utilizan el símbolo del pez, que yo creo que está bastante bien elegido. Que no sé si utilizaban símbolos en aquella época. Yo creo que a Antonio Piñero le he oído decir que no. Sí. Yo sí he oído esa versión. En teoría se supone que los cristianos, antes de que crucifiquen a Cristo, no tenían la cruz. Es absurdo que tuvieran ese signo. Entonces tenían el del pececito este. Entonces los cristianos, eso está bastante bien llevado. Se identificaban así, o sea, el que llevaba el pececito era uno de ellos, de esta secta, porque no olvidemos que era una secta. Sí, de este grupo de cristianos. Luego también hay una carrera, no es de cuadrigas, porque no son cuatro caballos, son dos. Hay una carrera por los montes que es precursora de la carrera de cuadrigas, que esta sí que deja bastante que desear, porque tiene unos cromas que cantan, bueno, unos cromas, no era croma, era unas retroproyecciones en la época, claro, y dejan bastante que desear, porque la luz del carro y la luz de fondo son bastante diferentes. Y también deja un poquito que desear la resolución en cuanto a la planificación de la muerte de los cristianos, porque es que nunca se ven los leones con los cristianos en el mismo plano. Y es más, el plano de los leones saliendo lo repite como dos o tres veces. Cada vez que sacan un grupo de cristianos para que se los coman los leones, sale el mismo plano de saliendo los mismos leones por los mismos sitios. Y además que se ve luego que creo que hay un solo plano donde ataca un león a un cristiano y se ve que es un muñeco, vamos, o sea. En cuanto a efectos, pues hombre, también es verdad que esto es del año 51, tampoco se le puede pedir peras al olmo, ¿qué le vamos a hacer? Lo que sí que está muy bien resuelto es el incendio. Bueno, nos llaman los bomberos por lo del incendio. Hemos dicho incendio, sí. Y nos han llamado aquí los bomberos a ver si pasaba algo. Lo que sí que está muy bien resuelto es el incendio, que tiene unos planos y impresiona mucho. Está muy bien para la época, la verdad. Y luego que el guión tiene un montón de escenas chispeantes y bastante graciosas, aparte que introduce personajes históricos como Galba, pero yo no sé si, por ejemplo, recuerdas cuando ya Petronius ya se suicida y lo deja, como Nerón está preocupado más por su arte y por su lira, se despide diciéndole, por favor, Nerón, no mutiles más las artes. Que es lo que peor le sabe, porque ya está muerto y en ese momento Nerón, si pudiese, lo masacraría. O sea, métete conmigo, pero no con mi arte, porque encima iba de artista. O por ejemplo, hay un momento muy, muy interesante en cómo Petronius, que es muy, muy, muy listo, engaña a Nerón, porque Nerón se fija en Ligia y quiere hacer la suya. Y claro, como Petronius es pariente de Marcus Vinicius, sabe que le gusta a Ligia, convence a Nerón de que Ligia no le interesa y le hace referencia a la estrechez de caderas que tiene, a la incapacidad que eso le da para tener hijos de forma segura. O sea que, es que Nerón en aquella época, los cristianos ya de primeras pensaban que el mundo se iba a acabar ya mismo, o sea, a la vuelta de la esquina, y Nerón era el que se consideraba el anticristo, y Nerón en esta película no deja de ser un niño grande mimado, o sea, él tampoco tiene mucha conciencia de sus acciones, de lo que está sucediendo con sus acciones. Él las hace. La que es mala como un dolor es su mujer, y el Tigelinus, que tienen ahí el Tigelinus y ya tienen de todo. Bueno, niños, pues vamos a dedicar unos minutitos muy pocos a los oyentes que también están por aquí puntualizando cosas, como Víctor Rodenas, que dice grandes clásicos de Romanos, Ben-Hur, Espartaco, y dice, bueno, que todos están relacionados con la Semana Santa. En la Semana Santa siempre cae alguna peli de Romanos, es acojonante. Y muestra su desaprobación ante las nuevas pelis del estilo de La Legión del Águila y Centurión. La verdad es que estoy de acuerdo con él. Sí. Gregorio Molino Galán dice que se queda con la serie Roma. Pues muy bien por él, muy bien. Y luego dice Iván F.W. Sword, dice, no es de mis géneros favoritos, pero el programa seguro que está interesante. Quizá me quedaría con Gladiator. Enrique Gómez dice, Ben-Hur, Quo Vadis, Espartaco y la caída del Imperio Romano son mis favoritas. Estoy a la espera de hacerme con las ediciones especiales. La de Espartaco ya salió, de hecho. La versión especial, pues la tengo yo. Sí, y la de Ben-Hur también la tengo yo, pues. Sí. Uh-huh. Que el disco es doble, es de estos que tienen por los dos lados, le tienes que dar la vuelta. Vale. Fernando Alcaide Mancilla dice, ¿Jasón y los Argonautas o Ulises estarían dentro del peplum? Bueno, esto lo hemos comentado antes, o sea que más o menos se ha contestado ya esto. Gregorio Molino Galán dice, hace poco hice un intento de ver de nuevo la serie Yo Claudio. No la terminé de ver, me resultó ladrillete. En el caso de la historia de Roma, la realidad supera la ficción. No sé por qué los guionistas alteran la historia cuando en este caso no hace falta sexo, traición, violencia, romances, etcétera. Todo lo que vende, jajajaja, ja, ja, ja, ja. Hombre, en la historia siempre hay sexo, tradición y violencia, pero bueno. Y si Roma era así, vamos, tampoco era muy diferente, era sexo, drogas y rock and roll casi, vamos. Claro, yo me imagino que el oyente lo que quiere decir es que no hacía falta inventarse este tipo de tramas cuando ya indagando dentro de la propia historia de Roma, pues ya tenías para parar un tren, ¿no? Será eso, me imagino. Miguel Ángel Maca dice, ya era hora de que hablarais de algo serio, jajaja, ja, ja. Todo lo que hablamos en este programa es serio, Miguel Ángel. Javier Mendoza Domínguez dice, sin duda la mejor versión, la peli de Melvin Leroy, la serie italiana de los 80. La recuerdo como un tostón de mucho cuidado, pero vamos, igual con un revisionado mejora, no sé. No sé a qué se refiere Javier Mendoza. Bueno, por cierto, Quo Vadis, vale. Sí. Por cierto, creo que hubo otra versión hace unos años, merece la pena verla. O la historia no, de Nerón. No merece la pena verla. No, merece la pena, por favor, verla. No, que me la he visto yo también y no merece la pena, por nada del mundo. Yo opino igual, no, quédate, aunque no sea de un rigor histórico completo, quédate con esa figura histriónica de Peter Ustinov es suficiente. Vale, y bueno, pues ya Javier te has dado por contestado y de momento esto es lo que hay. Hacemos otra pequeña pausa y ya volvemos con otras dos películas y se acabó porque ya no va a dar tiempo a más. Y espérate. O sea que se nos van a quedar fuera 1,500, pero bueno, como haremos otro segundo volumen más adelante, pues no hay nada que, en fin, lamentar. Ahora volvemos. Una soleada mañana de primavera, en la casa de Nobita y Doraemon. ¡Doraemon! ¡Ya está otra vez el pesado de Nobita! ¡Doraemon! A ver si me da un cacharro y de esto que me ponga cuadrado y le pueda meter una paliza al desgraciado de gigante. ¡Sí, sí! ¡Toma! Mira, lo agarras por aquí, por el centro, con una mano, y lo subes y lo bajas 10 veces. Descansas un rato y lo vuelves a repetir 3 veces más. Pero si esto es una mancuerna, estafador, que era un estafador. ¿Estafador de qué, chaval? Pues no me di el otro día un turbante mágico que te hacía invisible para que puedas espiar a Shizuka. Y lo que me dices fue unos calzoncillos usados. Anda, anda, te voy a dar una cosa. El último programa de Afrikitown, un podcast dedicado a videojuegos. Y también contarás cine, series, cómics y en definitiva, todo lo que un trozo como tú le gustará. Afrikitown, todos los miércoles o jueves en iBots e iTunes. ¿Y con esto podré volar sin usar el gorocóptero? ¡Sí, hijo, sí! No, no podemos seguir juntos, Rick. Tienes que coger el avión, Ilsa. Siempre nos quedará París. Que no me voy. ¡Que te vayas, leche! ¡Que me mareo el avión, Colines! Y encima empieza post-cinema. A ver, lo he dicho antes, mujer. Bueno, pues nada, que si os gusta el cine, escuchad post-cinema. En postcinema.net. Y también nos podéis escuchar a través de iTunes y Iva. ¡Un abrazo! Otro para ti. Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Entramos en el último bloque en este especial de Cine Peplum de La Órbita de Endor. Bueno, pues llega la hora de una de esas películas que marcan un antes y un después. y además es mía, o sea, la he traído yo, porque esta tenía que caer sí o sí. Del año 2000, Gladiator. Y aquí ha habido a micrófono cerrado una pugna en plan, pero tendría que ser Gladiator o no, o cómo, porque aquí realmente el título que se dio en español es Gladiator y luego abajo El Gladiador, por si alguno no lo había quedado claro. Pero vamos, que el título es Gladiator, pero es Gladiator y se dice Gladiator y no Gladiator, porque en realidad Ridley Scott quería poner el título en latín, y Gladiator en latín se escribe Gladiator y en plural Gladiatoris, con lo cual se dice Gladiator y punto, y ya está, y no hay más que hablar. Kurt, ¿te ha quedado claro? Sí, señor director. Pues ya está, pues Gladiator, no Gladiator. Que me diga Gladiator, le echo del programa. Sí, señor, a los pies de su señor. Bueno, yo debo decir que nada, que la verdad es que el peplum estuvo muy de moda, pues en la época dorada del cine y todo lo que tú quieras, pero luego cae un poquito en desuso. Bueno, yo creo que incluso primero cae en una decadencia y después en desuso, y no tuvimos peplum durante décadas. Hasta que de repente Ridley Scott se pone a dirigir este proyecto, Gladiator, y no solamente recupera el género, sino que lo pone de moda, y desde Gladiator, desde el año 2000, llevamos ya 12 años a día de hoy, viendo películas con mayor o menor calidad de este género, con lo cual yo creo que ya solamente por eso debemos concederle el mérito a esta película. Además, no solamente eso, sino que, oye, le da una nueva estética, porque hasta ese momento, ahora tú ves las películas de peplum clásicas, ves Ben-Hur, ves Espartaco, y hombre, se puede decir que la estética es muy de teatro, ¿no? Y aquí ya volvemos a ver, pues eso, ese polvo. Tenemos una estética que, hombre, aunque no sea muy fiel, según algunos historiadores han dicho, las armaduras no se corresponden ni con el periodo histórico ni con nada, pero sí que vemos una peli de romanos moderna, con una estética interesante, muy, muy vistosa. Y oye, la verdad es que impuso un nuevo estilo de filmar batallas. Quizá menos vertiginoso y acelerado que el de Braveheart, que de algún modo impuso un poco cómo se tenían que empezar a rodar batallas a partir de ese momento. Pero sí es verdad que aquí en Gladiator, Scott le aplica un estilo un poco más, no sé, como granuloso, ¿no? En la imagen, más palpitante, por decirlo de algún modo, aunque está claro que mama un poquito de Braveheart, que la verdad es que hizo mucho bien por el tema de las batallas así a grandes escalas en el cine. La verdad es que yo no creo que pudiéramos entender el nuevo peplum actual sin Gladiator. Fue la primera apuesta y la verdad es que a mi juicio es una peli de aventuras. No creo que sea una peli que debamos admitir como una peli histórica, y de hecho la peli rigurosa históricamente no es, pero es que tampoco era la oferta, ¿no?, que nos proponía Scott. Ridley Scott no promete esto, promete una peli de aventuras, y hay que ver esta peli pues como lo que es, una película de acción, una película de aventuras basada en esa época, en ese periodo histórico, pero que en ningún momento pretende vendernos un documental. Yo quizá en este punto debo decir que, hombre, está, además, desde el primer momento en el que se estrenó Gladiator se puso como muy de moda empezar a despotricar contra ella, y a día de hoy parece que todavía continúa mucha gente con esa tendencia, ¿no?, a criticar Gladiator porque fue la primera peli de romanos que vimos en este siglo XXI, ¿no? Y no sé, parece que llevamos décadas en las que el puretismo, ¿no?, y el gafapastismo, pues como que se siente cómodo atacando a una peli que, bueno, sí, es cierto que arrasó a los Oscar, a mi juicio, un poco exageradamente, pero que, desde luego, más allá de la crítica, sí es una película que gusta mucho a la gente porque fue un éxito en todos los sentidos, ¿no? Y aunque yo no creo que se merezca esos 5 Oscars que se llevó, pero yo sí creo, ¿no?, que es una peli muy entretenida, muy divertida, que se deja ver y que la verdad es que es bastante amena y que merece por derecho propio el estar hoy aquí. No sé si os acordáis que se llevó se llevó el Oscar a la mejor película. Quizá un poco excesivo, y además Russell Crowe había hecho otros papeles que merecían más el Oscar que no este, y se lo llevó aquí por Gladiator, a lo mejor un poco excesivo también. Quizá los efectos especiales me parece bien, el sonido descarado y el diseño del vestuario muy bien. Quizá les faltó el Oscar a la mejor banda sonora, se lo llevó Tigre y Dragón, pero hay que decir que la banda sonora de esta peli es brutal, con Hans Zimmer y Lisa Gerald haciendo ahí una fusión maravillosa. La banda sonora es un clásico de toda la vida y a mí me encanta. Y no sé si queréis un resumen, pero es que quién ha visto. Tuvo muchos problemas la banda sonora. Bueno, ahora nos habla sobre ese tema. Vamos a hablar sobre ese tema un poquito después, porque lo cierto es que quizá haya que hacer un pequeño resumen, pero más a modo recordatorio que otra cosa, ¿no? Tenemos aquí al general Máximo, que es el protagonista, Russell Crowe. Vemos nada más empezar pues es una batalla de las legiones romanas contra los germanos, vemos cómo las gasta este hombre, vemos un poquito la presentación del estratega, del guerrero, del soldado. Y luego pues vemos un poco toda esta conspiración en la que el César Marco Aurelio tiene pensado que él vaya a convertirse en una especie de César en funciones hasta que se pueda entregar el poder de toda Roma al Senado, ¿no? Digamos que convertir otra vez Roma, en vez de una dictadura, en una república. Claro, su hijo, que es Cómodo, en cuanto se entera de esto, pues imagínate, pues se carga al padre, y como todavía no se ha hecho oficial esto de que Máximo va a ser un poco el César en funciones, pues Cómodo, como es el hijo del César, automáticamente asume ese rol. Máximo sabe que es una traición, así que tienen ahí un enfrentamiento entre Cómodo y Máximo que se resuelve con la ejecución de este, pero que claro, la ejecución sale mal, Máximo sale por ahí corriendo, huye, vuelve a su casa para intentar salvar a su familia, no llega a tiempo, se la encuentra la familia muerta y a partir de aquí pues es una carrera de venganza en la que Máximo no tiene más remedio que convertirse en un gladiador y bueno, le hará todo lo que esté en su mano para plantarse delante del emperador y darle muerte, que a fin de cuentas es la única intención, el único objetivo que tiene ya en la vida. A partir de aquí, peripecia, de aquí para allá, y bueno, creo que todos sabemos más o menos hacia dónde va la película. Yo ya lo digo, en serio, no me puedo tomar esta película tampoco muy, muy, muy en serio, porque hay pequeños fallos por todas partes, pero hay que admitir que la peli cumple, un poco la función de ser una peli entretenida, una peli de aventuras, con tintes históricos, pero nada más. Pero oye, en serio, yo creo que eso lo cumple a la perfección y creo que es una de esas películas increíblemente entretenida que yo creo que no aburre para nada y que no tiene ni un segundo que podamos decir que sea prescindible. Y con esto yo ya acabo mi disertación de momento. Bueno, Abraham, ¿qué ibas a decir de la banda sonora? No, iba a decir que la banda sonora tuvo mucha polémica porque fue denunciada por plagio por los herederos de Gustav Holst, que era un compositor del siglo XIX, porque el tema principal se parece mucho al tema de este hombre que compuso, que se titulaba Marte, el portador de la guerra, y luego también otros temas que tienen bastantes parecidos con otros temas de otras películas y de otros compositores clásicos, o sea que no estuvo exenta de polémica, digamos, la banda sonora. ¿Cómo se llama este compositor, dices? Gustav Holst. Vale. Holst. H-O-L-S-T. La verdad es que es una pena escuchar eso, porque la banda sonora es una pasada hasta para gente que no tiene ni idea de bandas sonoras como yo, que nunca les hago caso y paso olímpicamente lo que es el concepto de banda sonora, pero es alucinante, a mí me parece buenísimo. Pues hay páginas, me entristece poder escuchar eso. Hay páginas donde tienes las dos, una a un lado, otra a otro, le pulsas a play en un lado, le pulsas a play en otro y ves las similitudes. Sí, pero bueno, también la han acusado de autoplagiarse en Piratas del Caribe y en otras bandas sonoras. De todas formas, es una cosa que todo el mundo recuerda. Yo, cuando salí del cine, lo primero que recuerdo es, joder, me voy a comprar la banda sonora en cuanto la vea. Y de hecho, fíjate que cuando le puse a mi madre esta película, lo primero que dijo mi madre, aparte de que le encantó la película, es, tiene una banda sonora espectacular, oye, hay forma de conseguir esto, y dije, mira, aquí tienes. Y mi madre ha oído ese CD un montón de veces, y porque las voces además también y los coros pues están muy bien introducidos. Y luego le digas es lo que le digan... Es que por ser bruto, un momentito, por favor, que no es el típico tachán, tachán y tambores, ¿no?, que estamos acostumbrados en las pelis de Peplum, ¿no? Tienen sonidos incluso con evocaciones así, coros, por decirlo de alguna manera, célticos, así, está realmente, es muy ambiental, quizás. Bueno, es que además es un compositor que también ha hecho bastantes estudios de etnomusicología y se nota, y por ejemplo toda la parte que tiene del estudio de músicas africanas pues también se nota. Es una película a mi gusto redonda, además de recuperar como bien ha dicho el peplum, si abrimos el abanico del peplum, yo creo que eso es evidente, y a raíz de Gladiator se han hecho luego un montón de películas y series de televisión con el mundo romano, y luego que tiene mucha épica, tiene muchas frases para recordar, o quien no recuerda frases esas como el corazón de Roma no está en el frío mármol del Senado, sino en las cálidas arenas del circo y cosas así, o cuando por se presenta. Sí, cuando dice soy décimo meridio y conseguiré mi venganza aquí o en el otro mundo, o sea, tiene frases muy rotundas, luego escenas muy bien hechas, todas las luchas con los salvajes están geniales, ponerlo como un jefe militar que está con los suyos, luego el detalle de en las mañanas de frío la escarcha te paraliza la hoja, y, o sea, muy redonda y escenas muy bien compuestas, como está con los campos de trigo. Curiosamente, eso es una cosa que me hace gracia porque trigo en invierno en España, ¿no? Sí, sí. Nosotros sabemos que es de Emérita Augusta, pero en la banda sonora original, o sea, en la versión original dice que es de Trujillo. Es un poco más inexacto, pero bueno. Y la historia también me parece que está, que se la ha achacado como que es muy sencilla y tal. A mí también me parece que está bastante bien. Es un poco peli de Charles Bronson, ¿no? El tío llega, le ha matado a su mujer, a su hijo, entonces juro venganza y tal. Pero bueno, pero funciona bastante bien. El guión, la verdad, que pasó por varias manos. El primero que escribió el guión era David Franzoni y cuando ya cogieron a Ridley Scott, pues Ridley Scott se trajo a su guionista y lo retocó todo, y entonces fue cuando decidió que iban a matar a la familia de Maximus. Y también dos semanas antes de empezar a rodar, cuando hacen los actores la lectura de guión, pues no estaban como muy convencidos de algunas frases, algunas cosas, y se contrató a William Nicholson para que hiciese un retoque, y también aquí hizo a Máximo pues más sensible, más amigable, se hizo amigo del otro gladiador negro y también rescató algunas escenas del guion original. A mí me gusta mucho la batalla inicial, me parece una espectacular, muy sangrienta, muy brutal, y esta la pudo hacer gracias a que el bosque de Burne se enteró de que lo iban a quemar, o sea, lo iban a talar o a quitar, pues no sé lo que querían hacer ahí las autoridades de germanas, y entonces pidió permiso para poder masacrarlo. Entonces lo que hizo fue lo que hicieron en salvar al soldado Ryan en el desembarco, cogió el mismo tipo de cámaras, que son las cámaras de 35 pero modificadas para que hagan ese craqueo, o sea, lo que hacen es cambiar el ángulo de obturación a 45 grados para que haya más espacio negro entre los fotogramas y que haya una especie de craqueo, y le da como una vitalidad, como si es un reportaje de guerra, una cosa como más vitalidad, y quedó francamente bien con la fotografía que tiene, quedó muy bien, y luego también pues tiene otras escenas épicas. A mí me encanta la de pues cuando está en la arena que acaba de ganar la batalla y baja Comodo y no sabe que es Maximus, y entonces se quita la máscara y se gira y eso es, a mí se me ponen los pelos de punta con eso. De hecho, esa escena de la batalla en la que vemos a Maximus luchando con la máscara esta tan característica, joder, es que se te subías a la butaca, es que está, la primera vez que ves esa escena se te revoluciona toda la sangre, es uno de estos, como digo yo, escenones. Los ejércitos romanos no luchaban así, luchaban en campo abierto. Ya, pero bueno, o sea, queda bien. Y no nos podemos dejar a Richard Harris, porque joder, Richard Harris aquí estaba ya dando sus últimas interpretaciones y joder, la verdad es que hace un Marcus Aurelius espectacular. O sea, uh-huh. Es que hay actores que tienen una presencia en cámara que dices, no hace falta que diga nada, que se suba al caballo, que eche la capa para atrás y ande. Y Richard Harris es de esos actores, y la verdad es que aquí está magnífico. Lo hace también muy bien Joaquín Phoenix, que a mí no es un actor que especialmente me encante, pero hay que reconocer que aquí hace un cómodo que, dentro de que no tenga el rigor histórico que igual debería tener, pues está muy muy bien interpretado. Hombre, ahora que citas a estos actores, yo citaría a Oliver Reed, que además murió durante el rodaje de la película, hacía el papel de Próximo, sí. Este individuo que compraba a los esclavos, sí. Y que compra a Máximo un poco así porque venía dentro del pack, y que le enseña, ¿no?, a convertirse en un héroe de la arena. Y bueno, de hecho, si recordáis, como él muere durante el rodaje, hicieron un poco como en el Cuervo, ¿no? Le quitaron, o sea, digitalmente se las apañaron para que aparecieran más escenas de las que tenían, y oye, pues no se nota en absoluto mientras ves la peli, pero bueno, que falleció, no pudo ver ni siquiera el final del rodaje y ya pues tampoco pudo ver la película. Y la verdad es que está o sea, llena la pantalla también Oliver Reed, hace un papelón impresionante. Sí, lo hace genial. Tiene una escena cuando le cuenta lo que es la gloria del circo y le muestra la espada esa que le dan como hombre liberado y campeón, que la verdad es que te quedas ahí agarrado la butaca. Y ya que habéis antes mencionado salvar al soldado Ryan, tiene una escena que es homenaje total. Si os recordáis, es en el momento, aquella que están en la primera aparición en aquel circo tan cutre, en la primera lucha que tiene Máximo como gladiador. La cámara los enfoca desde la parte de atrás, ellos están en el cubículo aquel de madera, y la cámara les enfoca y se abre, y entonces los primeros que salen son abatidos directamente, porque resulta que hay un gladiador con la bola esta, con puntas y tal. Aquello me recordó poderosamente a la escena de salvar al soldado Ryan cuando se baja en la barcaza de ese embarco, cuando se baja la portezuela y las primeras ráfagas de ametralladora entran y acaban con los primeros soldados, que yo es que lo recuerdo estarlo viendo y digo, ¡wala, no ve! Así que sí que le han hecho aquí un guiño bastante claro a la película. Bueno, no había caído yo, sí, cuando lo recuerdo mucho, ¿eh? Sí, ahora que lo dices, sí, posible que... Sí, sí. El recurso ese. No, pero además es una película que luego tiene sus momentos de emoción, ya no solamente en las escenas de acción, sino que tiene momentos de emoción a nivel íntimo, ¿no? Yo creo que la relación entre Lucila, ¿no?, con la Connie Nielsen y Máximo, la verdad es que está muy bien llevado. A mí, no sé, se me ponen los pelos de punta en algunos momentos, ¿no? Y sobre todo esos momentillos, ¿no?, en los que Cómodo tiene esas escenas con su hermana, cómo la desea, cómo el otro la rechaza, pero sin que se note mucho que la rechace, porque a fin de cuentas es el César. Cómo él, o sea, la escena brutal en la que él, sin amenazarla, la amenaza diciéndole a su sobrino, ¿no?, al hijo de ella, pues todo esto de la traición de no sé quién, y cómo él se revuelve y mata a los hijos de los hijos y no sé qué, y de algún modo no deja de ser un cuento que le está contando al chaval, pero también es una amenaza velada a la otra para que no se pase ni un pelo, ¿no? La verdad es que es brutal y tiene momentos impresionantes. Por cierto, yo recomiendo a los que les guste la película en sí, de verdad que yo recomiendo encarecidamente la edición especial extendida. Yo tengo los dos DVDs, tengo las dos películas, las dos versiones, y en la versión extendida muchas de las escenas que venían eliminadas están incluidas directamente en el metraje, y la verdad es que se ve todo el tirón y se ve espectacular, y se recuperan algunos momentos muy buenos, como cuando Cómodo se lía espadazos con el rostro, digamos, el rostro en piedra de su padre, pero aún así luego la abraza, porque en el fondo, aunque le mató, él le amaba y le quería, y era su máxima inspiración, y él hubiera preferido, ¿no?, que su padre le quisiera a él tanto como él le quería a él. O sea que, a pesar de todo lo que hizo, le mató por amor, se puede decir. Y sobre todo la escena de la ejecución, bueno, la escena de la ejecución de los arqueros, bueno, esa es una escena, no es muy creíble, o sea, quiero decir, históricamente eso es un absurdo total, pero queda estupendo en pantalla, francamente. Históricamente hay varias cosas. Me quedo contigo, esa escena yo la vi también en los extras, y esa escena con el busto del padre es espectacular, sí. Pues eso en la versión extendida está. Antes de cambiar de tema, ¿me dejáis ahora de aquí un poquito hablar de los fallitos históricos que le he visto? Vale. Tú has traído 300 y estás aquí deseando tirar mierda sobre Gladiator. Está como 300 también marco de escuela, ¿eh? O sea, total. Tiene mucho tema digital. O sea, del Coliseo de Roma solo se construyó un tercio y todo el resto era clon de ese tercio, vamos, digitalmente. Y también, pues, los extras reales eran solo 2.000. Los otros 35.000 eran todos creados digitalmente, ¿sabes? Y uno de los planos que también impacta mucho, que es esa entrada en Roma con esa grúa vertical, es totalmente digital. Y los tigres que se acercan tanto. Antes decíamos que los tigres no se acercaban. Aquí se acercan demasiado, pero están insertados digitalmente. O sea, son tigres reales, pero no estaban tan cerca, evidentemente. Se superpusieron los planos y no se nota nada. Y el uso de la cámara lenta también, que también hay el efecto este de voy a meter cámara lenta, que a mí tanto me horroriza. También empezó con esta película. Cámara en mano también, fue de las primeras películas de este tipo que también utilizaron la cámara en mano. Recuerdo el momento en que está luchando con el super gladiador, por llamarlo así, que utiliza mucho el recurso ese para que el espectador se sienta incómodo y un poco perdido. Y las transiciones que le gustan a Kurt también, porque cuando se está quitando el tatuaje con la cuchilla, por ejemplo, le cae el chorro de sangre por el brazo y enlaza con un chorro de sangre que cae encima de un buey blanco también para unir escenas. Las transiciones me parecen importantes y cada vez se cuidan menos. Luego también está muy bien montado todo el viaje que hace herido, que parece que va flotando, que es irreal, que va como flotando. Sí, en esa especie de carro. Es todo como muy casi onírico y al final igual, la verdad es que está visualmente muy bien hecha. Y una cosa antes de que... Es un cineasta con mucho talento que bueno, también tiene por ahí algún borrón, como la Teniente O'Neill, pero bueno. De todas formas, antes de que Raúl se ponga aquí a cagarse en todo, yo debo decir que justamente uno de los datos que nos podría parecer que son más antihistóricos es curiosamente uno de los que lo podemos encontrar como reales. Y es que yo cuando vi que el César mismo bajaba a la arena a pelearse con un gladiador, dije, joder, aquí se han sobrado miles y miles y miles de pueblos. No. Según parece, el César Cómodo, el auténtico Commodus, que existió en la realidad, sí es verdad que le gustaba mucho el tema de los gladiadores y bajaba espada en mano a batirse con los gladiadores y demás. Bien es cierto que los gladiadores tenían prohibido matarle, darle estocadas de muerte por lo que parece, y sí es verdad que él tampoco mataba gladiadores. Era una especie de divertimento en plan, es que me agrada todo esto y tengo que bajar ahí. Pues realmente no morían tantos gladiadores como nos muestran las películas. Los gladiadores están bastante bien cuidados. O sea, era una inversión muy grande para que murieran. O sea, morían, sí morían, pero no tantos como puede parecer. Bueno, el tema es que es curioso, ¿no? Que el César bajara ahí a la arena. No, que digo que es curioso que un César bajara a la arena, y cuando vemos eso en la peli nos puede sonar completamente ridículo, pero no, este emperador en concreto lo hacía. Bueno, ¿qué decías, Raúl? A mí me dejó alucinado eso que dices, porque la sociedad romana era muy clasista. Estaba muy mal visto que una clase social, sobre todo cuanto más alto fuera, se cruzase con las clases anteriores. Y yo tenía entendido de que si un emperador, que era el eslabón más alto de la cadena, pues se rebajaba a una clase inferior, estaba casi, no se podía hacer por el rechazo que eso produciría, ¿no? Pero sin embargo, como bien dice Antonio, parece que las fuentes de aquella época, cuando hablan sobre este emperador, efectivamente, el tío era bastante lanzado y se ponía por faena, la verdad. Y ahora ya, si me permites, pues no me extenderé mucho. La verdad es que he encontrado algunos fallos históricos y no he profundizado mucho y no he corroborado otros tantos, porque el listado es prácticamente inabarcable. Y ese es uno de los problemas que yo le veo a esta película, que es entretenida, pero mira, yo supongo que pienso de manera muy distinta a la vuestra. Pero yo lo encontré de que tenía unas pretensiones bastante altas de ser realista y seria, y para mí no se cumplen, principalmente porque le mete unas patadas a los libros de historia que son alucinantes. Y he preparado aquí, cuatro ejemplos que un poco demuestran que esta gente se documentó muy poquito a nivel histórico, ¿no? Para empezar, el emperador Marco Aurelio murió de peste, no asesinado. No hay fuentes ninguna que diga que el culpable fue su hijo, y de haber muerto asesinado no hubiera podido pasar por peste. Tampoco encuentro yo lógico de que el emperador sucesor encontrara la manera de pasarle la peste a este emperador. O sea que queda eliminado el tema del parricidio. Luego, otro también bastante flagrante es que Galeria Lucila, la hija de Marco Aurelio, murió en el año 182 después de Cristo, y sin embargo, en la película sobrevive a su hermano, que muere en el 192, o sea que 10 años extras de vida en la película. Otro detalle curioso, el reinado de Comodoro duró 12 años, nada menos. Y sin embargo, pues vemos que Russell Crowe, desde el principio de la película hasta el final, el aspecto prácticamente no le cambia nada. ¿Cómo es posible que 10 años después este muchacho, este hombre ya en aquel momento, siguiese teniendo el mismo aspecto de tío duro y tal, cuando ya todos sabemos que en el mundo antiguo 10 años eran mucho más que ahora? Y ya me gustaría acabar también con el tema de, bueno, una escena que hay al principio, que es en la que vemos que Máximo huye del campo de batalla y se dirige hacia su emérita Augusta natal. Resulta que Máximo cabalga en un caballo con estribos, los cuales no existían en aquel momento, por cierto, desde Alemania hasta Extremadura, solo con una montura. Y encima llega antes que los emisarios del emperador, que representa que tenía muchos medios. Bueno, pues esto es sencillamente imposible de realizar si no revientas varios caballos. Y estos son los más simples que he podido encontrar. Hay montones y montones, y pues animo a la gente que le interese este tema y que quiera un poco desmitificar Gladiator que nos mire, porque la verdad es que pierde mucho la película cuando ves que tuvieron fueron tan a saco y pasaron siquiera de tener un mínimo de rigor histórico. Joder, que es una película que se llevó un montón de Oscars y realizada por buenos profesionales. Sí, también cuando le cortan el brazo cuando está en su tierra y parece que tiene un corte y se desmaya, no sé qué, y luego lo aparece después en Marruecos, también todo ese recorrido, está la herida sin cicatrizar, todavía sangrando y se despierta después, no sé cuánto tiempo lleva un viaje de esos en aquella época, ¿verdad? Ya había semanas o meses. La verdad es que no las tiene muy bien controladas en esta película. No, yo tengo entendido que tenían tres asesores a tres historiadores de asesores, y dos, viendo todas estas cosas, se despidieron y pidieron por favor que no salieran sus nombres en los créditos porque esto denigraba su carrera. Bueno, ¿os habéis quedado a gusto ya? Bueno, pues vamos. Podría seguir, pero sí. El otro lo excusó, ¿eh? El otro asesor los excusó diciendo, mira, son licencias, esto tiene que tener licencias, si no, porque esto es una obra tal, y si no, esto no, aquí no hay dinamismo ni hay nada, y lo comprendió, pues, pero hay dos asesores que se largaron, y por favor, que mi nombre no aparezca ahí. Vamos a ver, creo vale. Que, y ahora me vais a dejar. ¿Prueba de agudeza mental de esos tres, cuál era el mejor pagado? Seguramente el que se quedó, ¿no? Efectivamente. Bueno, escuchad un momentito, yo creo que, no sé, aquí creo que habéis sido un poquito crueles. No creo que haya ni una sola película de las que hemos hablado aquí que no tenga 1,5 millones de fallos. Y si hacemos una lista de fallos, pues entonces lo que hay que hacer es hacer una lista de fallos para todas las películas. Es que no sé, me voy a bajar el volumen y aquí lo hago. Es que no me parece bien que estemos poniendo a parir a Gladiator aquí, o sea, que es la que más fallos tiene, cuando realmente todas las películas que hemos citado tienen un montón de errores históricos. Es que no sé, no me parece de recibo. Y está acreditado que Nerón tocaba la lira. Bueno, vale, seguramente 300, Tierra de Faraones, Quo Vadis, Ben-Hur y la que nos va a traer ahora Raúl están mejor documentadas históricamente, pero vamos, no sé, es que no me parece de recibo que estemos criticando a Gladiator de un modo especial cuando con las otras películas parece que, no sé, nos hemos centrado más en el aspecto más cinematográfico que otra cosa. Pero bueno, en fin, sois así de pasquilleros, así que vamos a la siguiente película. Raúl, que sepas que estoy buscando en internet los fallos históricos de la peli que vas a traer ahora. Bueno, encuentres todas. Muchos, porque yo la tengo como una película bastante bien documentada y por gente bastante seria y capaz. Así que a ver si ahora me vas a dejar en ridículo. Y en concreto, pues voy a hablar de la película Alejandro Magno, dirigida por Oliver Stone en 2004. He propuesto esta película porque me parece uno de los mejores peplums de la pasada década, que no es decir mucho, porque como hemos comentado a lo largo de este espacio, ya se ha dicho de que el tiempo álgido de los peplums queda un poquito atrás. Entonces, Alejandro Como su nombre bien indica, es una película centrada en la vida del personaje histórico, de este personaje histórico. Alejandro fue un rey de Macedonia que nació en Pela, la capital del reino, allá por el 356 a.C. y murió en Babilonia en el 323. Por lo tanto, falleció por enfermedad con tan solo 32 años, sin embargo, esta escueta etapa vital le valió para acumular un imperio equiparable al romano o al mongol, por ejemplo. ¿Qué más decir? Pues este conquistador empezó unificando Grecia y más tarde continuó pues asoliendo gran parte de Asia. Hago un poquito la referencia rápida de la figura porque me parece que es una figura histórica que está en el top 10 de los más seguidos, los que más gustan a todo el público en general, y en la película sí que se hace un repaso segmentado de su biografía. Entonces por eso pues lo ordeno un poquito y ya sí, ya queda claro de la figura, del nivel y del rigor de la figura de la que estamos hablando, ¿no? Momentos destacados de su biografía, por ejemplo, son las batallas de Gránico contra el mercenario Memón de Rodas, la de Isos y la de Gaugamela, ambas contra el rey persa Darío III, que fue la horma de su zapato durante un tiempo. Además de esto, tenemos, por ejemplo, el asedio de la ciudad de Tiro, o la campaña de la India. Entonces, ya acabando, decir que Alejandro de Macedonia se desposó con varias mujeres bárbaras, nunca tomó por esposa a una griega, y estableció su capital en el imperio de Babilonia, lo cual quiere decir que el tío tonto no era, porque si venían de una tierra yerma y pobre, sin mucho que ofrecer como Grecia, y se encontró con las suntuosidades de Babilonia, pues normal que se quisiera quedar por allí, ¿no? Hago un repaso rapidito del argumento y aprovecho para nombrar lo principal del casting. Venga, aprovecha. Muy bien. Como bien he dicho antes, la película nos cuenta la vida de Alejandro Magno, interpretado por Colin Farrell. En concreto, el metraje se inicia cuando el faraón Ptolomeo, interpretado por Anthony Hopkins, está narrando que, bueno, resulta que no lo he dicho antes, es un antiguo general de Alejandro. Entonces, este faraón le dicta a un escriba todo lo que el anciano sabe sobre su rey. Entonces, esta es la excusa perfecta para que, a modo de flashback, pues vayamos viendo diferentes etapas de la vida de este conquistador. De esta manera, el espectador conoce la infancia de Alejandro y la relación que tuvo cuando era príncipe con su padre, el rey Filipo II de Macedonia, interpretado por un bastante poco reconocible Val Kilmer, y por su madre Olimpia, Angelina Jolie, que, bueno, hace de madre, aunque curiosamente la actriz tiene más de un año, es un año más joven que el propio hijo, Colin Farrell. Pero bueno, cosas del cine, ¿no? También, sobre todo, la película se centrará en la campaña de los macedonios en Asia cuando conquistan el imperio persa y extienden el mismo hasta la mismísima India, ¿no? Entonces, ya acabando la última parte, se centrará en el declive de la relación del rey con su ejército y en especial en los roces que mantiene con sus generales. Cosas curiosas de esto, pues bueno, hay una película precedente en 1955 dirigida por Robert Rosen que la traigo a colación porque es bastante mala, pero está rodada en España, en Madrid y en Málaga, y bueno, pues resulta una curiosidad, ¿no? Alejandro Magno, como bien he dicho antes, está dirigida por Oliver Stone y resulta ser, con diferencia, la película de mayor presupuesto de este director. Y la verdad es que se dejaron, los que pusieron el dinerillo se dejaron un buen pastón. Además, pues la película contó con el asesoramiento histórico de Robin Lane Fox, que, bueno, es el autor de una conocida biografía, aparte de ser historiador, profesor universitario, etcétera, etcétera. Como hemos visto sorprendentemente en muchas películas que hemos tratado precedentemente, en este film también se cuenta con ciertos toques de homosexualidad, en concreto entre el propio Alejandro y su amigo de la infancia Hefestión. Esto tiene su base histórica, puesto que Alejandro siempre se ha considerado un personaje bisexual, sino ya directamente homosexual, aunque en la película está retratado pero de una manera bastante platónica y un poco explícita. ¿Qué más cosas decir? Bueno, la película, uno de los momentos importantes de la cinta es la batalla de Gaugamela, que es una reconstrucción espectacular de una gran contienda que hubo entre los macedonios y los persas. Y aquí pues decir que ya volvemos un poquito a las buenas costumbres y ya se contrataron a 1000 extras que le dieron bastante empaque a todo lo que es el acabado de la película. Resulta, por otro lado, un poco raro a nivel de dirección, que a mitad de la película la narración da marcha atrás, cuando ya están muy avanzada y vemos que la campaña de los macedonios casi se está conduciendo hacia sus últimos arrebatos, llega la película, da un salto bastante inexplicable y empieza a contarnos la muerte de Filipo y la coronación de Alejandro. No sé a qué se debe este hecho, pero a mí la verdad es que me sorprendió un poquito, ¿no? Y ya un poco, ya entrando en las valoraciones finales, decir que en mi opinión es una película épica que está suficientemente bien hecha. La imagen que nos da pues es un poquito sesgada, hay grandes vacíos dentro de la vida de este personaje, pero también hay que reconocer que fue un conquistador que tiene a sus espaldas muchísimas batallas y muchas contiendas, y contarlas todas hubiera sido prácticamente imposible. Si no recuerdo mal, en el inicio de este proyecto era una trilogía. Sin embargo, por cuestiones económicas y de presupuesto se tuvo que concentrar en una sola película, y esto la verdad es que luego pues pasa factura y muy claramente, sobre todo a nivel de batallas, que solo tenemos propiamente dicho dos. Y bueno, pues otro detalle que sí que es bastante positivo es que no es una película mitómana. Así, por ejemplo, en diferencia de Espartaco, que se nos convierte la persona pues casi en un icono, vemos que en esta película Alejandro Magno lo tiene también, puesto que sus generales lo cuestionan, incluso en varias ocasiones se sugiere que el personaje se equivoca directamente. Entonces, ya poco más que decir, salvo destacar quizás que la batalla de Gaugamela es una de las recreaciones más realistas que se ha visto en este género. Quizás nos remonta a los buenos momentos de películas como Espartaco. Y sobre todo también decir que un momento bastante álgido es la fastuosa recreación que se hace de Babilonia. Y está muy bien en general. Me gusta porque los efectos digitales se utilizan con mucho mimo y de una manera muy disimulada, hasta el punto que casi en Gaugamela te puedes verla dos o tres veces y no estás encontrando rastro de que se haya hecho ningún trabajo digital, al menos a mí no me lo parece, y creo que es una de las cosas que va a hacer que esta película perdure bastante bien con el paso del tiempo, porque es de esas que es como a mí me gusta, ¿no? que tengan los efectos especiales en sus dosis más justas y medidas, y no se haga estentorio y no se convierta en una película que solo se base en los efectos especiales. Y creo que esta película pues uno de sus grandes aciertos es eso, que no se pasa, que más o menos se contiene bastante. Bueno, voy a ser bueno, porque la verdad es que yo debo decir que a mí Alejandro Magno es una peli que no es que me encante, pero sí que me gusta. La verdad es que creo que es una de esas películas que ha sido muy maltratada por crítica y por público. La verdad es que no conozco a mucha gente que la ponga bien. Me molesta especialmente que hay mucha gente que critique el que Alejandro Magno pues en fin, pues tenga tintes homosexuales, o sea, que no es homosexual, es bisexual realmente, pero les molesta ese rollo que tiene con Hefestión. No entiendo que en este siglo, a estas alturas, todavía haya gente que que ponga la voz en grito por este tipo de cosas, en serio. O sea, pero es que además, en el mundo grecolatino es muy muy normal. De hecho, todas las escuelas filosóficas pues, tienen ese componente alumno-pupilo que tenían una relación más que afectiva. Eso es innegable. Además, si alguien se cree que unos tíos en aquella época vayan por ahí por el mundo y estén años yendo de acá para allá y no tengan relaciones entre ellos así en plan amigos, pero oye, que de vez en cuando se alivien entre ellos, el que no se crea eso es que no tiene una visión un poco objetiva. En aquella época ese tipo de cosas estaban a lo que está acreditado que había grupos de combatientes que combatían en pareja que eran homosexuales y que cuando moría la pareja, pues el otro moría en combate porque no podía seguir la vida. Es que eran exactamente parejas que entraban en combate juntas. Pero vamos, sí, no, aquí lo hicieron más o menos bien. Está acreditado histórico. Raúl, deja a Kurt, que estaba diciendo Kurt. No, te digo que eso está acreditado que había falanges que eran así, falanges de parejas homosexuales. Uh-huh. No, pero si eso, no creo que nadie tenga ninguna duda a este respecto. No sé, pero no hay que rasgarse la vista. Es que a mí me jode que luego le critiquen tanto allí en Estados Unidos y luego llegue Oliver Stone y haga un director's cut en el que quite todas esas escenas porque piense que están mal puestas. No están mal puestas. Tú lo que eres es un cobarde que la han amedrentado aquí en Estados Unidos, donde hay una doble moral y donde mucho rollo con el tema de los homosexuales y no sé qué y la libertad y tal, pero que siguen siendo en muchísimos otros aspectos una gente dictatorial. Sí, luego también se desquitó, hizo el Final Cut, en el que le mete todavía más rollo homosexual y ya le mete a saco. Pues y eso demuestra. Aquí ya cogió todo el metraje que tenía y dijo: mira, yo aquí lo meto todo. Y hizo una película de 3 horas 42 minutos y metió todo lo que tenía, todas las escenas. Porque el corte de producción también tenía escenas censuradas por la propia productora, por la propia Warner, me parece que es, sí, la Warner. También quitó escenas. Y ya él, o sea, hizo la versión esa para los estadounidenses bien pensados, o sea, el corte del director, y luego está también en The Final Cut, que en esta aparece ya de todo. Y tuvo problemas en Grecia, que estuvo a punto también, tuvo que hacer un pase privado a unos abogados que le querían meter una querella por el tema. Bueno, de todas formas, aquí insisto que aquí se ve que Alejandro Magno, al igual que en Espartaco, le da por las ostras y por los caracoles, porque en fin, la escenita que es mitad pelea, mitad acto sexual con Rosario Dawson, que en esta película está para devorarla de pe a pe, o sea, no dejarse, vamos, ni una cadena de ADN. Es que vamos, es brutal. Lo tuyo es atracción hasta molecular. Es que en fin, a mí es que solo en cuanto sale ya con el bailecito este oriental, bueno, en fin, me revoluciono. Muy bien. Pero a mí me da la impresión que si el personaje histórico tenía esta condición, lo tienen que mostrar, porque si no, luego lo hubieran criticado igual, como pasó con la película de Troya, cuando la relación entre Patroclo y Aquiles, que ahora no me salía, la convierten en la relación de tío y sobrino. Eso fue súper súper criticado porque, claro, la gente que sabe un poquito de la historia dijo, bueno, pero aquí qué pasa, ¿no? Y entonces, a mí me da la impresión de que esta es la mejor manera de salirse. Lo hace de forma sutil, contenta un poco a todos los públicos y ya está, porque luego la homosexualidad se trata a lo largo de la película de forma mucho más bruta, porque hay una bacanal donde el propio rey Filipo viola a un efebo de una manera salvaje y bastante cruda. Quiere decir que en principio parece ser que Oliver Stone se cortó, pero simplemente en el aspecto que relacionaba a Alejandro con Hefestión. No sé, a mí me parece interesante y acertado. De todas formas, del mismo modo, es mi opinión, del mismo modo que la película pues tiene momentos clave, también tiene, que son muy interesantes, tiene momentos de declive total. Es una película muy regular de principio a fin. Amén de que también es muy regular el reparto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me gusta mucho Val Kilmer en el papel de Filipo. Angelina Jolie la veo también, hombre, veo que no envejece mucho, pero bueno, está también bastante bien, cumple y tal. Pero por ejemplo, Colin Farrell ya me parece un error elegirlo como Alejandro. Es que no ves a Alejandro. Es que está sobreactuadísimo, está terrible. Es un personaje que le gusta a mucha gente, entonces pones a este oxigenado ahí, pues que no. El pelo es, lo del pelo es. Es que te saca totalmente, claro. Dice, lo ves ya oxigena y luego vienes a la madre que parece que es su hermana y dices, esto tiene un rollo. No, y que luego en las escenas en las que está muy, muy, muy acelerado, enfadado, cabreado y demás, no me lo creo. En las escenas en las que está aquí muy, muy blandito y muy sensible, ay mamá que te quiero y tal y Pascual, tampoco lo veo. O sea, realmente, ni tanto ni tan calvo. Es que no le veo en ningún momento. No me lo creo, nada más que en un par de escenillas en las que todavía te lo puedes creer. Realmente, el mayor error de esta película es Colin Farrell. Efectivamente, es que no es ni siquiera rubio. A ver, Alejandro Magno tenía físicamente tenía dos características, que era rubio y que era guapo. Y aquí Colin Farrell, la verdad es que no es ni lo uno ni lo otro. Yo casi, mira, ya que cuentas con Val Kilmer en el reparto, lo hubiera puesto de Alejandro Magno, puesto que es un actor que no sé si es exactamente rubio, pero cuando ha hecho de rubio, la verdad es que ha dado bastante el pego y a nivel de actuar, pues ni qué decir tiene que es mucho más capacitado que Colin Farrell, ¿no? Joder, pero vamos a ver, estamos hablando de Alejandro Magno, un tío que conquista medio mundo con veintipocos años. O sea, Val Kilmer es un viejo, tío. O sea, no puedes poner a ese tío. Sí, pero conquista medio mundo para conseguir agua oxigenada, está clarísimo. Para llegar al mar, él quería llegar al mar, hacer surf. No sé, eso sí, nos dejamos a Christopher Plummer, que hizo de Aristóteles, que está muy bien, es que este hombre es buenísimo. Por eso, muchas veces en la película yo creo que deberían tener más atención al casting, porque cuando tienes un miscasting, y sobre todo en el protagonista, arruinas una película. Y yo creo que en este caso, la película la arruina sobre todo Colin Farrell. Bueno, igual soy muy duro con él, pero es mi opinión. No, yo estoy completamente de acuerdo. Además, tenías en el reparto a gente que podría haber hecho ese mismo papel sin ningún problema, porque estaba el chaval este de, no me acuerdo ahora del nombre, pero el que hace de el protagonista de los Tudor y de Match Point, la de Jonathan Rhys-Meyers. Exactamente. Sí. Pues ese chaval. Sí, tampoco es que esté muy agraciado. No, me refiero en general, el Tudor tampoco me convence excesivamente, pero mejor que Colin Farrell sí. Y a lo que tú has dicho de Val Kilmer, pues que me tengo que retratar, que sí que es verdad, porque estoy aquí mirando un poquito las fechas y ya tenía 45 años en el momento del rodaje, o sea que no hubiera encajado demasiado bien, tenéis razón vosotros. No, pero está bien eso de que la película no trate de reflejar un poco el personaje así un poco idealizado, ¿no? De que nos ha dado la historia y la leyenda, sino que nos muestre pues que eso, que es un tío que solo para no tener problemas pues manda a matar a este o a aquel, y que incluso en algunos momentos pues oye, organiza auténticas tropelías, pero que luego oye, no sé, es un tío como muy cercano ante los suyos, que reúne a todo el mundo en vez de reunirse solo con los oficiales y les cuenta la jugada y habla con todo el mundo así cara a cara. Digamos que nos muestra un poco todas las facetas de este personaje de Alejandro, pero insisto, yo hubiera puesto a tu tío porque Colin Farrell está ahí como que no sé, chico, es que no sé, es que me parece un chiste mal hecho, y ya de ahí la película no puede acabar bien. Yo no sé si el tiempo la va a poner en su sitio o la va a dejar donde está, pero yo creo que no creo que con el tiempo la gente vaya viendo mejor esta película, ¿eh? No, esta se queda donde está o va para abajo seguro. Bueno. Seguro. Y eso que tiene cosas interesantes, ¿eh? Porque a mí los planos generales me encantan. No te dicen qué son las cosas, pero tú ves Alejandría y ves el faro de Alejandría, ellos están en la biblioteca, luego ves la panorámica de Babilonia y ves los jardines colgantes, que por cierto la panorámica esa estaba pintada, era un lienzo de 50 por 30 metros de alto, y está pintada por un tal Steve Mitchell. Y es espectacular, entonces todos los planos generales, toda la parte de Anthony Hawking contando está muy bien, y la batalla es impresionante. A mí la batalla de Ramela es genial, está hecha con dos unidades, con ocho cámaras por ahí escondidas, no se deja ni un solo detalle. Y luego Oliver Stone, ¿qué es Oliver Stone? ¿Qué hace? Pues mete de vez en cuando los rollos estos místicos que le gustan a él, que ya la lió en The Doors con el indio, y aquí pues mete la cueva esa con las pinturas de los dioses y el rollo ese con los colores tergiversados cuando le hieren en la batalla. Esto, joder, eso es genial, tío, a mí eso me encanta, esos dos momentos además que has citado. Sí, lo de las paralelas que suele meter Oliver Stone. Joder, está muy bien puesto, además lo de la batalla y de contra los elefantes, el filtro rojo y demás, está estupendo, y la escena de las cuevas con las pinturas pictóricas y tal. Tío, eso está genial, a mí me encanta. Sí, le da un rollo místico a la película, sí. Yo ya te digo, ya también lo hizo en The Doors también, con el rollo del indio y con... Bueno, suele gustar ese, de tener toquecillos místicos, como dándole un poco de magia a la película. Yo creo que la película no es que pertenece a una generación que se metieron de muchas cosas. Igual por eso, sí. Entonces, algo tiene que quedar. Eso, y tanta visita a Fidel Castro no puede ser bueno. Y no lo hemos citado, pero deberíamos citarlo. Yo llevaba bastante tiempo sin escuchar una banda sonora así diferente y evocadora. Y aunque quizá muchos no considerarían este trabajo como lo mejor que ha hecho Vangelis, a mí me parece una banda sonora estupenda, maravillosa. Es más, hay algunas escenas que me gusta más la banda sonora que la propia película en sí, aunque esto es muy habitual. Pero no sé, me parece que ha hecho un trabajo muy personal, quizá menos llamativo, menos, entre comillas, para la posteridad, pero me parece que hizo un trabajo estupendo y la verdad es que a mí la banda sonora de Alejandro Magno, de Vangelis, a mí me encanta. Vangelis está bien hasta cuando silba, ¿eh? Sí, y además, recuperado, porque hacía mogollón que no hacía nada. Este hombre, sí. Lo que es en cine, vamos, ¿no? Sí, que hace muchas cosas para televisión y sí, muchos pero... conciertos. Sí. Quizás es eso, ¿no? Quizás la película hubiera ganado más de haber tenido menos escenas de diálogos y de problemas con... de problemas de alcoba, por decirlo de alguna manera, y haberse centrado un poco más en la violencia, ¿no? Que es quizás también lo que pide el personaje, porque Alejandro Magno era un conquistador, era una persona que le gustaba la acción, la aventura, y pasaba bastante del tema de gobernar, de crear un imperio y todos esos trámites burocráticos, ¿no? Y aquí, sin embargo, pues parece que el director lo que nos quería contar era la relación del personaje con el poder y un poco el tal y como percibía él, ¿no? El hecho de convertirse prácticamente en un dios, ¿no? En la grandeza, y deja un poquito de lado, que es quizás de las cosas que yo más le recrimino, el aspecto aventurero que tenía él, que era un gran cazador, un gran luchador, y se ponía en primera fila de batalla, y era el primero que entraba y el último que se iba, ¿no? Y esto es un poco lo que no se plasma, y podría haber quedado muy bien visto las ganas que le ponen en las batallas. Y yo creo que si no es falso, el único que le plantó cara y el único que le faltó al respeto fue Diógenes, porque se cuenta que Diógenes, que era un personaje muy importante pero muy raro, que de hecho se dice que vivía desnudo en un tonel, se cuenta que cuando fue a verlo a Diógenes, porque era una personalidad, le dijo Alejandro, bueno, Diógenes, yo soy Alejandro, dueño de medio mundo, te doy lo que me pidas. Y le dijo Diógenes, pues quítate que me tapas el sol. Y luego también que has dicho los diálogos, sí, a mí me parece ser un poco pretenciosos también, que la película pretende ser un poquito pretenciosa de más, y esto, sí. Esto a mí no me gusta, no me gustan las películas, no esto de que los diálogos lapidarios, y eso que, hombre, en cierto modo la película es muy shakespeariana, ¿no? La madre malvada tipo Lady Macbeth y el Alejandro en plan Hamlet con sus dilemas y tal. Pero esos diálogos tan pretenciosos no me gustan, no me cuadran las películas que vamos a hacer. Sin embargo, Filippo es un personaje que está muy bien logrado. Val Kilmer trabajó mucho para caracterizarlo, y la verdad es que se nota, porque tenemos un rey muy ambiguo, ¿no? Hay momentos en los que se lleva a la perfección con Alejandro, la relación sí que tiende a ser negativa, a imponerse los dos caracteres, pero no te lo acaban de dejar claro si se quieren, si no se quieren, si en el fondo Alejandro lo echa de menos. Está muy bien lograda esa relación. Es un poco lo que pasaba en Gladiator, ¿no? Con Comodo y su padre, que por una parte su hijo le quiere, pero por otra parte le ve como flojeras al hijo y no le ve como capaz de reinar. Yo creo que está ahí el problema, la dicotomía que tiene Filippo. Bueno, pero sin embargo luego en la escena del caballo de Bucéfalo, sí, ahí es cuando ya se ve que claro, porque ahí es cuando ya se empieza a enorgullecer de él y dice, coño, pues no parece tan mindunguis como yo creía. Bueno, una película que no gustó mucho, pero que hay una pequeña minoría, quizá parece que aquí nos hemos dado quizá unos pocos, que oye, que sí la valoramos un poquito más. Tampoco, yo no creo que sea un super peliculón, pero bueno, también es cierto que de lo que tengo, se está haciendo últimamente está bastante... Me recuerda mucho al Reino de los Cielos de Ridley Scott. Tengo como la misma sensación, que está bien, ¿sabes? Está bien, pero le falta algo de interés, ¿sabes? No sé. Bueno, pues con todo esto ya hemos llegado al fin. Vamos a comentar los últimos escritos que nos han dejado en nuestros papiros los oyentes, y ya vamos a cerrar esto, que queda muy poquito. Por ejemplo, Mike Castelo dijo que si entra la última tentación de Cristo dentro del peplum. No sé, chico. ¿Qué decís vosotros? ¿Cómo que no, no? No sé. No sé qué decir, por eso me voy a callar. Dele con no vosotros. Sé, yo no lo veo mucho, la verdad, pero... Yo tampoco. Bueno, Javier Mendoza dice, por cierto, no os dejéis el coloso de Rodas. Pues nos lo dejamos para próximos volúmenes, Javier. Oni Rodríguez Otero dice, Gladiator... Su gran banda sonora es lo mejor de la película. Y luego Víctor López Orozco, también sobre Gladiator, dice, muy poco rigor histórico, gazapos a saco, pero qué peliculón, y banda sonora apoteósica, o sea que a pesar de todo la peli triunfa. Y luego pues acabamos con Santos Oliva Muñoz, que nos pone aquí un montón de cosillas. Entonces vamos a ver. Anecdotilla sobre Ben-Hur. Hay un documental muy bueno en los extras en el que Heston, del DVD me imagino que se refiere, en el que Charlton Heston se emociona contando cómo se encontraba James Stewart aquel año en la entrada de los Oscars, nominado también por Anatomía de un asesinato, y este le decía algo así como, mucha suerte Charlton, tú te lo mereces este año y espero que te lo lleves. En el docu se le cae la lagrimilla a Heston recordando que en ese momento se dio cuenta de que Stewart se lo decía totalmente de corazón. En fin, para mí es un gran actor y un caballero, aunque algunos han pretendido que tan solo se le recuerde por otras cosas. Sí, es que el DVD tiene como... Es un mensaje para ti, Antonio. El DVD tiene como tres o cuatro bandas de sonido comentando lo que comenta hasta otro gesto, luego hay otra en que comenta Saul Bass, que se ocupa de decorados, hay varias pistas de sonido así, sí. Está muy bien, aconsejable. Sí, señor. Bueno, pues nos vamos a despedir aquí. Chicos, este ha sido el primer volumen de cine de Peplum. Nos hemos dejado un montonazo de películas que realmente son muy recomendables, pero tenemos que dejar algo que sea también interesante, que sea algo de digno de comentar para los próximos volúmenes. No nos lo podemos comer todo hoy, así que traeremos más pelis modernas y pelis antiguas. Pues nada, Abraham Gitorso, un placer. Igualmente, ya sabes, para ver películas de romanos tenéis que tener tiempo, porque duran más de tres horas casi todas. Semana Santa es la época adecuada. Raúl Martín, un saludo. Un saludo igualmente de mi parte. Y Nathan Kurz, pues hasta la próxima. Bueno, pues ya hemos cruzado nuestro Rubicón, la suerte está echada y ahora los oyentes dirán cómo hemos estado, si ameno o afapástico, bien. ¿Cómo es el dedo, hacia arriba o hacia abajo? A ver qué. Vamos hacia abajo. Bueno, pues nada, como se decía en Gladiator, la muerte nos sonríe a todos, así que sonriamos también a la muerte. Queda como muy grave, así que nos vemos la próxima semana y ya está. Con una sonrisa en la cara, porque hacerlo de pues siempre mola, incluso a pesar de que solamente seamos polvo y aire. Un saludote, chavales. Un saludo para ti también. Qué pretencioso ha quedado esto último, ¿eh? Y llegamos al fin. Ya sabéis que podéis escribirnos a orbitaendor@gmail.com y que en las redes sociales, Facebook, Twitter, por ahí, si nos buscáis, nos encontráis. Tanto en la página personal de un servidor como en la fanpage de la Órbita de Endor Podcast, tenéis que buscarlo así, la Órbita de Endor Podcast, podéis, en fin, colgar todas las fricadas que os apetezca. No sé si he dicho Twitter, bueno, también en Twitter andamos por ahí, iTunes, en iVoox, etcétera. Por favor, solamente os pido que cuando hagáis una crítica, sobre todo si va a ser una crítica negativa, que las aceptamos de buen grado, pero por favor, no confundáis una crítica respetuosa, aunque sea negativa, con una crítica completamente despectiva en la que se falta el respeto y luego os enfadáis porque se borren los comentarios. O sea, si insultáis a la gente, nosotros estamos en nuestro derecho de borrar vuestro comentario. Y no es que seamos censuradores, es que estáis faltando al respeto. ¿De acuerdo? No lo digo por todos, lo digo por solo unas pequeñas excepciones que de vez en cuando ellos piensan que son respetuosos y demás, pero se os va un poquito la pinza de vez en cuando con algunos adjetivos y con algunos términos que se emplean. Insisto, son unos pequeños ejemplos muy excepcionales porque la mayoría de nuestra audiencia es genial y no tenemos ningún problema, pero bueno, lo digo que nosotros no estamos ni muchísimo menos cerrados a críticas negativas. Si pensáis que algo nos ha gustado, debéis decirlo, pero yo creo que se puede decir bien, ser muy severo, ser muy drástico y decir las cosas tal cual las pensáis sin llegar a insultar, ¿de acuerdo? Así que nada más, la próxima semana no sé lo que vendrá, pero algo vendrá. Dentro de 7 días seguimos aquí con La Órbita de Endor. Va quedando poquito de segunda temporada. La tercera temporada puede ser toda una sorpresa. Descansaremos ahora en verano. No habrá programa de sustitución, casi seguro, pero eso dependerá de un montón de cosillas. Todavía puede haber también sorpresas en ese sentido. Sin más dilación, un saludo, un abrazo. Adiós. Toda la música de La Órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory. Música libre con licencia Creative Commons. Feel the magic and majesty of the new sound from Epic Soul Factory. La Órbita de Endor.